Lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Pero muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les va? Iniciando un nuevo programa. Facu, muy buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan? Dami, buen día. Claudia, buen día. ¿Está dormido Facundo igual todavía? No, laburando. No, así que, ¿usted? ¿Todo bien? ¿Cómo la pasó? ¿Cuándo? Sin dormir. Llegué a mi casa y me acosté. No sé cómo la puede pasar. No, ¿cómo anda? Bueno, iniciando un nuevo programa. Bien, gracias a todos, Claudia. Gracias. A nuestra directora acá de la radio. ¿Puedes hablar ahí? Buenos días, chicos. La verdad que feliz, feliz de este comienzo de este programa en la mañana. Era muy esperado para mí. Muchas gracias. Gracias bienvenidos sean a Vox. Por la oportunidad del lugar, así que un muchas gusto. Gracias. Comenzamos este programa que lo llamamos Mañanas Diferentes. Tratemos de hacerlo diferente al resto, ¿no? La monotonía por ahí de la vida cotidiana. Con actualidad, con mucha música, con cine, con deporte, con vamos a ver si tenemos columnistas. Este primer programa es para poder conocernos, para poder medir también los tiempos para ver cómo venimos con las cosas, tratando de hacer un nuevo formato, que parte de eso hoy del timing de radio, de volver a agarrar ese timing de radio, lo hicimos con Café por Medio, así que vamos a ver cómo sale este. Así que, Claudia, muchas gracias. Gracias por el lugar. No, por favor, es un gusto. Dami, muchas gracias. Todo el trabajo que se hace, lo que no sale al aire como en la tele, con Dami, con las imágenes y todo eso, la verdad que es muy importante también. Facu. Agradecerle al locutor que nos hizo los avances. Charlie, ¿puede ser? Sí, a Charlie. Una bestia. Muy buena. Una bestia, está muy buena. La voz impresionante. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a hacer lo mejor posible para que esto salga lo mejor posible. Pero bueno, nuestro primer programa es para conocernos, para charlar, para contarle un poco la temática de cómo funciona el programa, qué dinámica le vamos a dar y qué la que deseamos, ¿no? Capaz que después termina en otra dinámica, que la gente es la que nos va llevando, porque la gente va a participar del programa. La idea es que nos manden audios de WhatsApp al teléfono de aquí de la radio, que es el 11 64 00 70 47, para poder interactuar con ellos, para que nos pidan un tema, para que nos comenten algo, para que, qué sé yo, nos quieren decir, oh, me pasó tal cosa, o vi algo, o lo que fuera, no sé, digo, por tirar cosas, ¿no? Pero la idea es que haya un ida y vuelta con la gente que está del otro lado también escuchándonos, y no solamente que dejen de fondo para escucharnos, sino que la idea es que también se les haga más llevadero el día, la mañana, con este ida y vuelta, que se diviertan, que nos digan de dónde nos hablan, quiénes son, de dónde nos hablan, si están en un negocio, que nos digan dónde están y bueno, nada, y ver qué feedback tenemos con la gente, a ver qué nos proponen. Facu, anexamos algo. Nada, agradecer por estar acá en la radio en FM Box 102.9. Y nada, vamos a estar acá al pie del cañón para seguirle el ritmo, Marito. Bien, les recuerdo el número de teléfono para mensajes de WhatsApp. Es el 11 64 00 70 47. Repito, 11 64 00 70 47, o bien por nuestro Instagram, que es mdiferentesok. ¿Sí? O Facebook es Mañanas Diferentes OK. Allí van a participar de todas nuestras noticias, fotos, humoradas, los sorteos. Vamos a tener sorteos también para eventos, varios. Así que bueno, nada, para poder disfrutarlos, para ver la actualidad de las noticias. Hoy vamos a estar medio escueto en ese tema, porque la idea es conocernos, la idea es presentarnos, disfrutar también de este nuevo espacio, agarrarnos, el despertarnos, que nos ayude también a despertarnos a nosotros. Pero bueno, estamos acá para todo eso. Facu, ¿cómo viene? ¿Qué cosa, manito? Lo veo, no sabe qué preguntarme. Lo veo disperso por tranquilo, eso. Leyendo noticias, viendo a ver qué está pasando en el día, para comentar a la gente. De eso trata un magazine. Bien. Informándome. No sé qué quiere que diga. Si quiere empezamos a hablar ahora, si quiere empezamos a hablar después. Tenemos, no, vamos a empezar. Ya mandaron un audio ahí, ellos nos están puteando. 2 y 14. Ahí sí, nos mandaron también mensajes. Póngalo. Nos están saludando. Dice, ya puse la app conectada al parlante porque la radio no. Bueno, listo. Esperando el comienzo del nuevo programa. Bueno, igual si querés chequealo, Damián, pero yo por mí pongo todo. Ahí vamos. Ahí están, después nuestro amigo Rodolfo, ahí tenemos un audio, después lo vamos a pasar al audio. Primero lo vamos a escuchar por las dudas, porque es medio Damián peligroso. Se encarga de chequear, si Damián dice que está ok, se pasa. Va a chequearlo Damián y vamos a ver qué es lo que está diciendo nuestro amigo Rodolfo. Estimo, no sé si será el mismo, Es Rodolfo. ¿Estás seguro? Sí, Rodolfo de Bam. Amigo. Nuestro co-keeper de Café por Medio. ¿El hombre más sexy de Berazategui? Sí, el sex symbol de Berazategui, el Latin Lover. Es el más fachero de todos. Bah, no sé. Café por medio, por lo menos. Ahí vamos. Facu, ¿cuál es la dinámica que pretendemos con la gente? A ver, que la gente mande un mensajito, lo vamos a estar pasando a través del 11 64 00 70 47. Que mande un audio, si quiere un tema, o quiere contarnos algo, o quiere comentarnos qué está pasando en la calle, porque obviamente nosotros vamos a estar acá adentro, más allá de que vamos a estar leyendo noticias, no vamos a estar en la calle. Entonces, si nos quieren comentar algo que no estemos pudiendo ver, estaría buenísimo. Pero bueno, si quieren pedir canciones, la vamos a pasar, o no sé cómo es el tema de las canciones. No, el tema de las canciones, la gente la puede pedir, la puede programar, sí, o sea, puede pedirnos un tema tranquilamente, y siempre y cuando haya el lugar, el espacio, a veces nos piden. Imagino que teniendo hora. Un programa de 3 horas vamos a tener espacio. Si no tenemos espacio, si para un pedido de la hora, gente. A veces piden a última hora y ya no tenemos tiempo de programarlo, pero hay que pasarlo igual. Pero sí, vamos a pasarlo. La idea es que por eso, no sé, si la gente llama y pide un tema y no lo pasan, la culpa de Mario. Así que, por la duda, ya aviso. Gracias. Lo pueden buscar en las redes como Mario. Mario G. G. Y punto G. Y bueno, ahí le dicen lo que quieran. Nada, todo bien. Igual, siempre y cuando se pueda, no hay ningún problema. Y que corresponda más o menos al estilo de lo que nosotros pasamos. Y sí, eso. Igual la gente se va a ir adecuando, hasta que nos vayamos conociendo, la gente se va a ir adecuando y va a ir viendo la música que nos va a ir pidiendo. Pero bueno, estamos ahí para unos temitas, para que vayan viendo. Obviamente, es verdad, la idea es que la gente nos pida también los temas. Así que ahí vamos a unos temitas, ahí para que vayan viendo. We'll be right back. lunes a jueves de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ahí vamos. Vamos queriendo arrancar la mañana. Vamos a leerles un poco de noticias. ¿Qué escuchamos recién? Porque estaría bueno que la gente sepa. Yo no sé qué estábamos escuchando recién. ¿Qué estábamos escuchando, Marito? Todo cuenta. Era, ¿no? Todo cuenta de Depeche Mode. Muy bien. Todo el día de Depeche Mode. Me ha tatuado Depeche Mode acá en el pecho. Vamos a hacer otra. Es un tatuaje. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Eso está bueno. Si me lo regalan, yo me lo hago. Aunque no sé, depende de qué, ¿no? bueno, sí, vamos a leer un poquito así de títulos. Hoy se abren las sesiones ordinarias en la legislatura de la ciudad. Bueno, también vamos a tener apertura de sesiones por parte del presidente. Estamos en primero de marzo, se voló el año ya. Ya rapidísimo. Estamos, ¿verdad?, más afuera que estamos en el 2024 ya. También lo que veíamos ayer en la televisión, alerta, confirman caso de gripe aviar en aves de corral. Así que si usted tiene una ave de corral, sí, usted que le gusta tener ave de corral, no exporte huevos, porque están suspendidas las exportaciones. Tenemos un conocido que está ahí en el rubro. ¿Ah, sí? Sí, ¿quién? Sí, sí. ¿Lo quiere saludar, algo? Dieguito. Ah, bueno, Diego, ¿qué? Nah, no importa, Diego el huevero, entonces diga. Diego nuestro amigo. Bueno, después farándula, Gran Hermano 2022. ¿Quién fue el familiar ganador? ¿Usted sabe? ¿De qué? Listo, de seguimos. Partidazo, Boca enfrenta a Patronato por la Supercopa Argentina. La data que no te puedes perder. Yo le digo la data que no se pueden perder. Boca juega absolutamente nada, pero te hace un gol todos los partidos. Es verdad. Te gana 1-0, siempre. Patronato juega en el ascenso. No le hace un gol a nadie tampoco, porque juega en el ascenso, pero por lo menos juega mejor. O por lo menos intenta darle el pase al compañero, cosa que Boca no sabe hacer, porque no entrenan con el mismo técnico hace 2 años, todavía no se puede dar un pase al compañero. Esa es toda la data que necesitas saber. Así que vas a ver un partido de flojo para abajo, pero va a ganar Boca 1-0. ¿Usted no es hincha de Boca? Yo soy Banfield. Ah, del sí, taladro. Sí. ¿No ves que tengo la camiseta puesta? Sí. Se la ve. ¿Qué más, Facu? Exclusivo, dice, intentó violar a una joven de 18 años, ella se defendió con un cuchillo y un grupo de vecinos lo redujo a piñas. Bueno, algo que es común ya, ¿no? Estamos... Lamentablemente... Hay mucha noticia heavy acá, che. Conmoción, esta es porque está un poquito más lejos, si hubiese pasado acá hubiese sido una cosa tremenda. Conmoción, impactante choque de trenes en Grecia. Al menos 29 muertos y decenas de heridos. Chocaron 2 trenes. Qué locura, ¿no? En los años que vivimos, que todavía puedan ocurrir ese tipo de accidentes. Después, sí, el de Ohio fue terrible, que los derrames tóxicos y esas cosas. No tengo ni idea, ahora no me acuerdo. Muy temprano, Mario. Que fue un desastre ambiental, cayó hay un arroyito. Hizo desastre, la verdad que hizo desastre. Ahí estábamos, seguimos leyendo algo de Crónica y pasando por Clarín, más o menos lo mismo. Apertura de sesiones, Alberto Fernández y Cristina en la Asamblea Legislativa. 3 años de tensión al ritmo de la inflación. Bueno, el ritmo de la inflación, porque por lo menos todos los años tenemos más o menos la misma, así que no es otro ritmo. No vamos a escuchar cumbia. Lo mismo para el gobierno de la ciudad. Haya muerto una modelo argentina en México. Agostina tenía 31 años. Cuerpo cremado y sospechas. Alerta mundial de veterinarios por los perros nariz chata. Nacen para sufrir, dicen. Como el bulldog pero francés. Pero están de moda, claro. Como el bulldog en general. Sí. También el otro bulldog tiene nariz chata. Después bueno, están pero los... vivieron tanto tiempo. Viven no sé. Prácticamente promedio como el resto de los perros. O sea, tampoco... No, no sé por qué sufren. Por ahí porque no pueden respirar bien. Yo he conocido casos que... Sí, el francés sé que se agita mucho, pero... El anterior, no sé cómo se llama, el bulldog tradicional, yo he vivido la situación de estar con un perro de eso y la verdad que pobrecito. No podían respirar, era toda la noche escuchar el ronquido de pobre perro que sufría. Pero bueno, un comentario nada más. Ya ahí te guarda. El vecino, cuidado con el Bobby. A ver, ¿qué hay que hacer y qué no para que dure la batería del celular? Esa le va a interesar a... La guía definitiva, te digo más. O sea, no solamente te voy a decir cómo hacer que funcione, te le voy a dar lujo de detalles. Si quiere Damián, porque Damián está todo el día acá. Con el teléfono enchufado debes estar, ¿no? Porque... Científicos hicieron un hallazgo sorprendente en el centro de la Tierra. No sé cómo habrán llegado. Eso me llama la atención. ¿Qué hicieron? ¿Un pozo claro. con una pala? Sí, empezaron así, un agujerito. Esas cosas a veces son media complicadas de entender, ¿no? ¿Cómo llegaron al centro de la Tierra? ¿Qué están hablando? ¿Qué? Yo creo que debe ser una cuestión de decantación, de decir, si no es esto, es esto. Y claro, supongamos. Qué, claro, vamos viendo. Hicimos 10 metros, si 10 metros lo multiplicamos. Claro. Hay agua, tanto, claro. Calculamos que debe haber, claro. Abajo, un océano, ahí más abajo. Bueno, después mucha repercusión por los premios de Best, que Argentina se llevó prácticamente todo, menos el premio Fair Play, mejor arquera y mejor jugadora de fútbol femenino. Después se ganó todo prácticamente. Y hubo algunos palitos para Julián Álvarez, Iker Casillas también, el arquero español. Bueno, después Benzema subió una imagen con todos los títulos que ganó el año. Claro. Salió goleador de esto, goleador del otro, ganó 6 títulos, le dan el coso a Messi. Bueno, ¿qué va a hacer? Eso te iba a decir. Cuando estás compitiendo contra el mejor de la historia, ahí, amigo, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo te digo que es más por constancia que por el año solamente de Messi. Más allá de que ganó un mundial, que no a todos los jugadores le pasa en su carrera. De hecho, Benzema no jugó el mundial directamente. Ya la constancia de un Messi que hace 15 años, 17 años, que está entre los 3 mejores del mundo y... Sí, están los enemigos. Hoy veníamos hablando que a la mañana estaba mirando que pasaban del periodista ese que odia, no me acuerdo cómo se llama, periodista que odia a los argentinos y hablaba mal de todo y justificaba cosas injustificables diciendo que por qué era, qué sé yo, Benzema el mejor, por qué era... Y sin embargo, anoche mirando también videos y esas cosas, hay un español también que decía... No sé, 470 y pico jugadores en la historia ganaron mundiales. Fueron campeones en mundiales. 200 no sé cuánto ganaron mundiales más champion. 200, 100 y pico ganaron tanto. 10 ganaron tanto. Este ganó tanto y solo Messi ganó todo. Sí, lo único que le falta ganar es la Libertadores. Después creo que ganó todo. Que Ronaldinho sí la ganó, también ganó mundial. Pero todos los trofeos internacionales, todos los galardones que pueden darle a un profesional, o sea, de lo que están midiendo, ¿no? Que es el fútbol, el único que ganó absolutamente todo es Messi. Todo. Premios individuales está hablando, ¿no? Individuales y en equipo. No, con el Barcelona ganó todo. Está bien, pero le falta la Copa Libertadores, que la tiene Ronaldinho. Esa es la gran diferencia. La Copa Libertadores sí. De acá. Bueno, está bien, pero me refiero a todos los que están compitiendo, por ejemplo, de Europa, que todo lo que criticaban con el resto de los mejores jugadores del mundo que son europeos. Igual que ese tranquilo que en 2 añitos Messi gana la Libertadores. Le digo más, dicen que en 6 meses quiere venir a jugar 4 meses a Newell's, pues justo se le termina el contrato y queda entre la Copa América y cuando arranca el torneo en Europa, quedan 4 meses y ahí se juega un torneo acá en Argentina, como se juega todo mal en Argentina. Hay un torneo que dura 4 meses. Entonces quieren armar un equipo para traerlo a Messi, que se haga campeón Messi con Newell, clasificarlo a la Libertadores y ver si lo pueden sostener. Va a pasar, ¿eh? Se lo firmo. Y lo pueden hacer. Viene 4 meses a jugar a Argentina, se lleva lo que sea. Ahí para ganar un torneo, una copa de leche, la gana. Lo gana. Lo van a tocar acá, penal le van a cobrar. Lo van a soplar, seguro. Le van a cobrar gol. Y me parece bien. Que le den el torneo, chau. Sí, no, igual el Barcelona es como que está exteriorizando ese es entre pasillos, lo están exteriorizando. Sé que hay algún rumor fuerte de que vuelva al Barcelona. Si quiere hacer una apuesta, oficial, al Barcelona no vuelve nunca más. Oficial no hay nada, o sea, absolutamente nada, pero hay gente que dice que lo cuenta entre pasillos y lo están exteriorizando. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Para mí no vuelve, pero... Para mí no vuelve, porque de hecho de la familia también ha salido que al Barcelona nunca más, y va a jugar en Newell antes que en Barcelona. Se lo firmo, si quiere, se lo firmo lo que quiera. Sí, no sé si... Mire, usted que le interesa, bien, a usted que le interesan este tipo de cosas, dice, abren Villa Crespo, un lugar hermoso, Villa Crespo, uno de los restaurantes más caros de Argentina. O sea, escuche lo que voy a decir. Uno de los restaurantes más caros, o sea que hay más caros. La cena puede valer el módico precio de 108 mil pesos. O sea, si hay un lugar más caro que ese, no quiero conocerlo, por favor. Y este tampoco, no le vamos a hacer publicidad, somos uno... No, está la mano. Después, bueno, otra tanto, noticia. Aparte estoy viendo acá la foto. Esto que usted está viendo acá, esto que usted ve acá, aparentemente es una hamburguesa, parece una bolita de fraile. Es así. Hay lugares caros, ¿eh? O sea, es una mesa como esta con esta es la hamburguesa. Bueno, es 108 mil pesos. ¿Pero de qué es la hamburguesa? No tengo ni idea. Bueno, hay como una moda, una tendencia, es como decir, este es el lugar más caro y mucha gente accede a comprar ciertas cosas porque piensa que es lo mejor, pero realmente no es lo mejor la comida. Pero el video, por ejemplo, lo que hacen los influencers es vender el video como estamos comiendo en el mejor lugar de todo porque es el más caro. Entonces eso les da reproducciones en las redes. Claro, bueno, sí, hay teorías con eso. No hay no una siempre tendencia, lo más no es caro, teoría. No, con el tema de los valores y ese tipo de cosas. A la gente a veces cree que porque es caro es bueno. Lo mismo que a veces las cosas buenas no mire son usted, siempre nos sale caro y de bueno no tiene nada. Yo tengo todo bueno. ¿Qué cosa? Pero por favor. No, eso es... son formas, ¿no? A veces la gente cree que marcas populares son buenas y las consumen y después se dan cuenta que en realidad no son buenas, son populares. Las marcas buenas por lo general no tienen publicidad. Yo le iba a decir una cosa, todo lo que comí alguna vez por primera vez ya no tiene el mismo sabor la segunda vez que lo consumí. Se cayó Twitter. Usuarios reportan problemas en la red social en todo el mundo. Así que si usted tiene Twitter, seguramente algún problema detectó. Yo no, porque esto fue... aproximadamente 7 de la mañana en Argentina, estaba durmiendo, así que la verdad que no. Pero bueno, por lo menos no informamos. Revisé Twitter. Me llegan unos MD que, bueno, tengo que contestar. Gente, uno es famoso, les manda mensajes. MD es mensaje directo. Claro, por eso. Para aquellos que no saben. Para los pobres. Para los que no están al nivel nuestro, ¿no? Obviamente. Claro. Pero bueno, eso es un poquito de noticias así por arriba. Si a la gente le interesa que desarrollemos alguna noticia en particular, la podemos hacer. El otro día me había hecho un comentario, justamente estoy leyendo acá un titular que dice más que una debacle deportiva, ¿por qué Argentina no va al Mundial de Básquet por primera vez en 41 años? Tuvo una mala suerte. ¿Mala suerte fue? Y pierde partido en 3 minutos. Una cosa de loco. Iba 16, 17 puntos arriba y lo pierde en los últimos 3 minutos. Viste, cuando decís, tirás dos, ya está. Seguís manteniendo la ventaja ahí. Pero viste, tiraban, pum, le erraban. Agarraban los morochos, pum, la clavaban. La agarraba Argentina, pum, pegaban el aro, salía. La agarraban los otros, pum, triple. Y vos decís, loco, está bien, ya está. Dos o tres veces te puede pasar por una cuestión estadística. En el básquet es muy difícil que vos erres todo. Sí. Pero erraron 3 minutos literalmente, no pudieron acercarse al aro bien 3 minutos y los terminó ganando un equipo que encima, el técnico, por algo que estuve leyendo, estuvo hace 6 o 7 u 8 meses siendo el técnico de Argentina, el técnico de República Dominicana, el Che García. Ahora es técnico y lo deja fuera del Mundial, una cosa hermosa. Qué lindo es el fútbol, pero es básquet. Claro. Sí, yo mucho de eso no entiendo. La verdad que vas que nunca me preocupé la siquiera. La pelota es redonda, eso es lo importante. No, pero nunca me preocupé siquiera por él. No me llama. He hecho muchos, Voley. He jugado voley, inclusive tampoco me ha llamado tanto. Era un muy, muy buen armador, un muy buen sacador. Obviamente no podía bloquear. Por el 1.87 m. El primer jugador de voley con silla. No, qué jugador de vóley que era. Mire, justamente estamos hablando de cuestiones físicas. Y hace poquito se estrenó una serie argentina que va a ser una de las mejores series de la historia de la comedia argentina. Va a serlo, se lo digo yo hoy. Y si no lo es, la mejor, bueno, va a ser la más popular, que no es poco tampoco. División Palermo, no sé si la vieron. ¿La viste? Genial. Genial. Un avance, está bueno. Bueno, es lo que se hace en Capital, porque hacen eso en Capital, ¿no? Pero me hizo acordar mucho cuando vi el titular, el nombre, a División Bursaco. ¿Te acordás de eso? No. De Alfredo Caseros con Alberti. No, me he reído tanto que hacían. Eran mujeres. ¿No se acuerdan de eso, de esa serie? No sé si era Cha-Cha-Cha o De la Cabeza o Todo por Dos Pesos, no sé cuál era. Mira, si estaba Casero ya no era Todo por Dos Pesos. Claro, es verdad, ya no estaba Casero en Todo por Dos Pesos. Me parece, no sé cuál era de esos. Bueno, la División Bursaco. Acá tenemos una entrevista a Hernán Cuevas, actor de talla baja de División Palermo. No es una serie inclusiva, dice. Ojo. ¿Por qué? Para mí lo debe decir. Después, si quiere, lo desarrollamos, pero... Como es un humor bastante negro el que se trata la serie, de inclusivo no tiene mucho, solamente que participan gente con discapacidad, participa una persona no vidente, participa una persona de talla baja, otra en silla de ruedas, pero no creo que tenga mucho de inclusivo la serie. Ahí trata un poco la parte humorística, ¿no? Yo me río mucho con esas cosas. Porque... Con el humor negro. Sí, pero con el humor negro que está bien hecho, no el brusco. No el. Oh, vos sos un DM. No, eso no, a mí no me causa gracia eso. Pero cuando está hecho desde la inocencia y desde que por ahí a alguno le pasó que no sabe cómo decirle al otro: che, este muchacho. No, sí, tiene un problema. ¿Viste? O algo por el estilo. Eso es mucho más gracioso que por ahí la obviedad. Claro, y esta serie no es tan obvia. Es como que es brusca en un montón de cosas porque los tipos son brutos y no están preparados para lidiar con gente con discapacidades. Pero la serie es muy liviana, diría yo. No sé si sabe o no, nosotros que somos un poquitito más grandes, Damián. Antes era así, estaba la gente bruta que... Sí, claro. Que con todo cariño te decía, che, gordo, escúchame. No, o sea, pero sigue pasando igual. Hoy, eso, No, pero te lo decía, era bruta en ese sentido. Y, o por ahí el rengo. Hoy decirle a una che, de rengo, escúchame, es como agraviante. Pero antes era normal. Antes estaba esa, como no sé si era como el tanguero, como no sé qué era. Pero antes era más normal. Sí. Los chicos en el colegio, me acuerdo, éramos bastante crueles. Crueles, ¿no? Pero no, por lo menos me pasó que en mi caso no era tan. No éramos malos, por ahí éramos cargosos, ¿no? Pero no pegar ni nada, sí, de eso, pero sí de burlarnos de cosas, ¿no? No, yo de lo físico no. No, pero había cosas de cagadas que nos mandábamos de pendejos y nos, hasta el día de hoy, uno se manda una cagada y nosotros, cuando nos juntamos con los pibes, contamos las malas, pues las buenas, pero contamos las malas y nos rimos de las malas. A veces algunas anécdotas quedan. A mí me gusta cuando la gente cumple. Nuestro amigo Germán nos dijo que hoy nos iba a escuchar, nos está escuchando y el comentario de la mañana es el siguiente, a colación de lo que acabamos de comentar. Mi primo es el enano de División Palermo, jajaja, me dice, tremenda serie. Y sí, pues sí, sos un capo, es un capo, mi amigo Germán, es un capo. Che, ya son las 9:35, Mario, me parece que nos fuimos ya hace como... Vamos, no sé, no te... ah, ¿quiere escuchar un audio o quiere escuchar? Tenemos los audios. Uno, podemos escuchar un audio. Un audio. A ver. Ay. Como quieras. Buen día, Marito. Buen día, Facu. Que tengan un excelente comienzo y que sea el comienzo de un largo programa. Muchísima suerte y acá acompañando. Vamos a estar todos los días. Un abrazo grande. Saludo desde Solano. Solano, carajo. Vamos, Solano. Esa es la voz de Eduardo, de mi amigo. Feliz cumpleaños, Edu. Es al que anoche le dediqué el tema de Depeche Mode. Hoy es su cumpleaños. Bien. Esa es la voz de él. Después acá también Pablo. Pablito, nuestro co-keeper, dice: estamos en la materia escuchando el programa. Turno 2, cervecería Quilmes. Qué grande. Que traiga algo de la cervecería, por favor, Pablito. Dice: mandale saludos a Goyito de parte del brasilero, que lo espera con ansias. ¿Qué hay, romance? Con la ahí, matraca lo espera. Aclare, Pablito, que ahí hay. ¿Qué hay, romance ahí? ¿Qué pasó? se la va a comer toda la nena. Vamos a pasar al otro. Tenemos un audio también de nuestro amigo Rodolfo. ¿No quiere escuchar música? Y después escuchamos los audios mientras esperamos que la gente siga escribiendo. Vamos a un tema, 11-6400-7047. 11-6400-7047. Mandá tu audio. Estamos en Mañanas Diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Yeah. Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, ¿todo bien? Estamos escuchando Mañanas Diferentes. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Yo estoy preparando el mate aquí en FM Box 102.9 y mensajeándome con algunos amigos ahí que ya me están molestando de temprano, no me dejan dormir. Pero bueno, acá estamos. Estábamos escuchando de Dead or... ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Live, ahí está, Dead or Live. You spin me round. Ahí está, listo. Miró, que inglés, como clavé 7 palabras seguidas, ya está. Me puedo recibir ya. Estás hecho. Creo que tenemos un audio ahí para escuchar. Puede ser de nuestro amigo Radi. Hola, Radi. Muchos éxitos, ajá, Mario, en tu nuevo programa. Y bueno. ¿Y para mí no? Que se sumen los éxitos a tu vida. No lo puedo seguir porque estoy con la aplicación, pero bueno. Estuve escuchándolo recién. Dale un abrazo. Gira a la izquierda. Recalculando. Gracias, Rodi. Está laburando, qué grande, Rodi. Era hora, ¿no? Abrazo, sí. Hoy temprano nos saludó también Gladys, nuestra amiga. No sé si nos escuchó anoche, pero dijo que hoy nos iba a escuchar, así que gracias a ella. Nuestro amigo Ale, también de Varela, que nos mandó un mensaje, dice el mejor de los éxitos. Así que gracias, Ale. Un amigo. Tenemos ahí. Tenemos otro mensaje, me parece, ¿no? ¿No? No, ya lo pasamos. Miré algo ahí, Ojo, ¿le llegó algo? Ah, eso. No, mejor no digo nada. Le están tiroteando. Ya pasaron 45 minutos de las 9 de la mañana. O sea que la primera hora está prácticamente perdida, Mario. Ya lo tenemos, es verdad. Casi la primera hora de programa ya está. Prácticamente se finish. Pero. Bien, bien. Vamos ubicando los temas, vamos ubicando, tratando de coordinar algo más allá de la mañana de este arranque. Sí. Pero bueno, nada, bien, tranquilo. Gracias a la gente, gracias a los amigos que están desde temprano escuchándonos, que arrancaron desde el comienzo. Así que bueno, muchas gracias. La verdad, realmente muchas gracias. A Cristian, a Dami, otro chico. Seba, gracias. Seba, ¿está despierto? Éxito. Miguelito Romero. ¿Seba está despierto? Sí, ¿en serio? Sí, de temprano. ¿Qué estás haciendo? Sí, gracias a todos ellos. A Jorgito también, gracias. Orlando, mejor los éxitos, muchas gracias. Mire, acá tengo un consejo para todos sus amigos, los que acaba de nombrar. Dice: línea gratuita anti-soledad. ¿Ah, sí? Sí, para usted también puede funcionar. ¿Qué? Claro, ese. Dice, ¿en qué número ofrecen compañía telefónica? Bueno, acá tenemos la información. Se la pasamos. Sí, sí, vamos a pasárselas para que... Porque sí, ya lo con... Yo tengo... Bueno, mejor no digo nada. Línea gratuita anti-soledad. Es un nuevo servicio dirigido a adultos mayores, justamente para Rodi, que se sienten aislados y no tienen con quién charlar. ¿Cómo acceder desde todo el país? Ahí vamos adentrándonos en la noticia. Espere que Clarín tiene más publicidad que no sé qué. No te deja entrar directamente a la noticia. Genial. Genial, genial. Sí, cada tanto te lo... Así comunican. Te lo tiran. A ver, vamos a ver si podemos entrar, ¿no? Estamos haciendo acá el intento. ¿De qué querés hablar? Es lo primero que te preguntan los operadores. ¿Qué fueron capacitados especialmente para esta tarea por un equipo de gerontólogos y psicólogos? O sea, no vas a estar charlando con cualquiera, Marito. Claro. O sea, ¿y vos de qué querés hablar si te sentís así solo? No, la verdad que no me siento solo. Me encanta estar solo, pero no me siento solo. Disfruto de esos momentos, ¿no? No, no. Pero bueno, entiendo a lo que va la gente, ¿no? A lo que a veces una charla con un amigo o psicólogo, pero me parece, lo veo más como negocio, ¿o no? Eso. ¿Como negocio? Pero dice que es gratuita la... Ah, ¿sí? La cosa. Sí, lástima que Clarín no te deja leer las noticias, pero estamos haciendo todo lo posible. Dice, compañía a través del teléfono totalmente gratis, estoy tratando de encontrar el número. Complicado, che. Sí, complicado. Imposible. Imposible. Imposible. Imposible. Hoy la página de Clarín está imposible. Así que bueno, estaba mirando acá tratando de ver también algo de InfoAE. También está semi imposible. De hecho, estaba mirando acá que... Aguante crónica. Sí, la verdad que... Está la muerte. Por ejemplo, lo que le decía de este periodista... español que hablaba mal de los argentinos, sí. En general de todo, se llama Joama Rodríguez, columnista del programa español El Chiringuito. Joama Rodríguez. Lo escuché hoy de la mañana. Un tipo que habla en español no puede criticar nunca a un argentino, así nomás se lo digo. Disculpe, sí. Por ahí. Si hay alguien División que Palermo. No puede hablar nunca de un país que se llevó el de mejor jugador del mundo, mejor técnico del mundo, mejor arquero del mundo, mejor hincha del mundo. ¿Vos qué cuántas copas tenés? Una. Listo, tenés al Real Madrid y ganaste una del mundo. Argentina tiene tres y tiene Independiente. Ya está, no puede pedir más nada. Fin de la polémica. Independiente, se nota, ¿no? ¿Quién? Yo dije eso, de Banfield. ¿Usted es Independiente? Ah, usted es Independiente. Del rojo. ¿De qué rojo? De acá, el clusito este de acá de Avellaneda. No, ni idea, no conozco. Yo soy de Banfield, nacido en Banfield, hincha de Banfield, de otro club no puedo ser. El taladro. Dice, fin de la polémica, Kobe Bryant descansará en paz, su familia recibirá 28,5 millones de dólares por la exposición de sus fotos muerto. Uf. ¿Usted dice que si me pasa a mí le dan 28 palos a mi familia? No, salen crónicas. Por ahí le dan 28 palos, palito de lado. No. Qué locura, ¿no? Eso, qué morbo que hay atrás de eso. Pero bueno, lamentable, la verdad, qué jugador Kobe Bryant, Venía. ¿Usted qué le gusta este segmento? La pavada. Con Wanda Nara como conductora, Masterchef cambió su fecha de estreno. Usted qué fanático de Wanda Nara. Pobre pibesa. Va, pobre, nosotros pobre. Pobre, pero somos nosotros que me tengo que levantar a las 8 de la mañana. ¿Qué? También se me muere, Damián. ¿Cómo va a ser pobre esa mujer? No, la verdad que es algo, una persona que no... Ese tipo de personas no... No, lo siento. Pero bueno. Es un idiota, pobre pido. ¿Por qué ese comentario? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, son las 9:50 de la mañana. Me hubiese encantado decir el número. Lo voy a tener que buscar a otra página porque me parece cruel lo que hace... Clarín, honestamente, porque si la gente está con la desesperación de querer hablar con alguien porque está sola y le clavas 8 publicidades, no va a poder encontrar nunca el número, aparte una persona mayor, pero bueno, ya sabemos. ¿Quiere escuchar algo muy importante? A ver, cuéntame. Fedeval contó la historia detrás del lavarropa que destapó su escandalosa separación de Sofía. Cuénteme, por favor. Es lo único que puedo ver sin publicidad de Infobae. Qué personaje. No, dice eso. El actor se refirió al hecho que había llamado la atención de su entonces pareja, y que se y desató las infidelidades que salieron a la luz. ¿Cuáles serían las infidelidades que salieron? Yo escuché algo de no sigo el tema de todos los medios, eso, ¿no? Vino un extraterrestre y se lo volteó al extraterrestre. Claro. No, pero a ver, lo vemos tan pero ¿qué pasó con esta chica, con Florencia Lavé? Porque hubo algo ahí, ¿no? Con Florencia Lavé o lo estaban cargando, no entendí nunca eso. ¿Cómo no seguí la noticia? ¡Perdón! No voy a hacer ningún tipo de comentario porque no lo sé. Bueno, después otro. Esa era una broma. Algo también que suena gracioso, que calculo que no nos interesa, pero bueno, algunos cambios más que está haciendo en el Vaticano. El Papa dice: el Papa Francisco eliminó las casas gratuitas o baratas para cardenales y dirigentes en Roma y el Vaticano. ¿Qué sé? No entendí nada, perdón. El Papa le sacó todo lo que era los beneficios a los cardenales, que les daban casa barata, todo ese tipo de cosas que era para ellos, se los dejaban barato. Bien, qué sé yo, no sé qué tiene trascendental, pero está acá en primera plana de Infobae. ¿Sí? ¿Cómo será la nueva novela Uraki Kamuraki Marukami? 1200 páginas que hacen temblar el alma. Che, podemos ir con música porque la verdad estamos hablando de una boludez. Claro, a ver, irrelevante. Estamos leyendo Infobae. Conmoción en España por la muerte del ex futbolista al ser arrollado por un tren. Ah, no sabía eso. Pelayo Novo, ex jugador del Albacete y Oviedo, entre otros, perdió la vida a sus 32 años. No conocía esto. La verdad que, bueno, esto es Infobae. Les digo que lo que estoy leyendo es Infobae. Así que bueno, eso, estoy siguiendo el orden cronológico de las noticias, últimas noticias de Infobae. Pero bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que la otra parte no la quise leer, era demasiado. Me pareció demasiado. No se puede hacer un programa así, ¿eh? Claro. Yo ahora voy, me gracioso. Tomo dos mates y me como una factura y me voy a mi casa. Es muy gracioso, pero bueno. Algo malo para la gente. Tarifas de luz subirán un 60% entre abril y junio para usuarios de AMBA. O sea, para todos nosotros. Ricardo Darín es el amuleto de la suerte de Argentina en los premios Oscar. Estamos leyendo, estas son las últimas noticias importantes. No creo que haya sido. Vamos importante que falleció un jugador de España del Albacete que juega en la quinta división. Sí, ¿por qué no? No, para nosotros no es conocido, para España supongo que sí, pero acá lo ponen ellos como si nosotros fuéramos españoles. La oferta que le habría hecho el Atlético de Madrid a un reconocido entrenador para reemplazar al Cholo Simeone. ¿Sabe algo de eso? ¿Cómo? Repítame. La oferta que le habría hecho el Atlético de Madrid a un reconocido entrenador para reemplazar al Cholo. No, la verdad que no, pero no me sorprende. Ya hace muchos años está en el club y no. Necesita un recambio él, inclusive, me parece, como profesional y como persona. Puede ser, pero está en el club donde que él quiere estar y yo creo que si le hacen una oferta de otro club, no sé si le tentaría tanto para irse. Es como que tiene un amor particular por el hizo Atlético. Prácticamente toda su carrera, ¿no? No solo por la carrera como técnico, sino como futbolista. Es el único club donde lo quieren a Simeone. Después, en River no lo quieren, en Racing no lo quieren. No jugó lindo, River no venía jugando lindo cuando estuvo el Cholo, pero lo sacó campeón. Sí, pero fue. También salió último el torneo siguiente, que fue lo que lo condenas a descender un año y pico después. Sí. Sí, pero ahí hay otro factor. Por eso también digo que no lo quieren. Ahí le vendieron todo, por eso después que se ofrecieron muchos jugadores a venir a mire, trabajar. Yo le iba a contar una cosa y nada más, y vamos a ir con música. Ayer el Flamengo, que gastó 200 millones de dólares y que trae todos los años 5 o 6 jugadores de Europa, perdió con Independiente del Valle, que el doble 5 es un jugador de 37 años que jugó hace 6 años en Banfield acá, que no lo conoce nadie, y uno que quedó libre de Almagro. No hay mucha magia. Le ganó la Recopa en el Maracaná. La pelota es redonda, bueno, los arcos son de la misma medida. Por más que te vendan lo que te vendan, si vos sos un tipo capaz, el equipo tiene que funcionar. Sí, un equipo que entrenás hace 2 años... No, yo no digo que sea fútbol o no sea fútbol, porque la pelota a veces entra, a veces no entra. Pero digo, si el equipo juega mal, tan mal como para terminar último, y la verdad es que algo, y le diría, el 70% es culpa del técnico. De un equipo salir campeón a terminar último, me parece que es el técnico es el que se tiene que hacer cargo. Me parece, ¿eh? Sí, también influye mucho el factor de los jugadores, no como responsabilidad que no quieran ganar, sino también el factor anímico. Me parece que también hay. Está bien, pero si yo veo que voy 10 fechas y voy anteúltimo, agarro mis cosas y me voy porque estoy viendo que no puedo llegar al jugador. Esa es la parte de la responsabilidad que tiene que tener un líder de grupo. Y es la que no tuvo Simeone. Sí, sí, sí, sí, sí, ha hecho cosas. Yo no le echo tanto la culpa a él en ese entonces. Yo soy hincha de River. Con también, razón, ya me parecía. Pero también las plumas, a mí me parece que la dirigencia en ese entonces de River estaba en otro. El negocio pasaba por otro lado para ellos y desarmaban equipos como le pasó ahora últimamente a Gallardo. Le vendieron todo, no le compraron nada. Entonces, cansado de todo eso también. Le trajeron a Barco, que lo pagaron fortuna de Estados Unidos. No, pero lo que había pedido no le traían nunca nada. Le traían lo que era conveniente para River, no lo que había pedido el técnico. Eso también a veces hablamos con Cristian, con mi hermano, muchas veces, o con también conocidos. Está bien que cualquier River. Técnico viene y te, yo si soy técnico te pido a Messi, Mbappé, a Benzema. No me traes eso y bueno, voy a salir campeón. No es sí, así, pero ahí depende de tu capacidad. Un técnico que te sacó campeón tantas veces, me parece que vale el respeto, la opinión del tipo. Si te pide algo, es por algo, no valía. Inclusive han traído un jugador que era mucho más caro que lo que él estaba pidiendo. O sea que tampoco, por algo, hay algo raro. Lavando plata no sé, como loco. Claro. Te digo, pero yo no te pedí este, te pedí este otro. O sea, no, pero vos a este, vos y, a este. Claro, no, pero mira que este, claro. Entonces, y no era lo que había pedido. Este es primo de un amigo mío, vos no sabés claro, lo que juega. Así que bueno, estamos por ahí. Dami, tenemos ahí dos temitas para pasarle a la gente y vamos entreteniendo y despertando. Seguimos despertando. ¿Qué ¿no? temas? Ahí está. Oh, ese tema. Vamos. Si alguno se la quiere comer a la factura que está ahí. Demon de Cal Revolution.

mañanas diferentes. Sí, está en un cumpleaños, Marito, le decía. Ya pasaron 9 minutos de las 10 de la mañana. Estamos acá en Mañanas Diferentes. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Puedes dejarnos tu audio de WhatsApp y lo vamos a pasar al aire porque somos cumplidores. ¿Apa, y esa foto? ¡Epa! ¡Míralo! Estamos en Mañanas Diferentes hasta las 12 del mediodía. Marito, dígame. No, estaba queriéndole repetir, pero bueno, cada vez que sale una publicación se va de la pantalla, pero no entiendo cuál es el porqué. A usted que le gustan las cosas importantes, el Congreso Europeo o no, o algo de eso era, prohíbe TikTok. Está bien, porque son chinos. Claro, pues no sé cuál es el motivo, si piensan que es subversivo o... No sé, lo desconozco. La verdad que me la llamó la atención. Sí, me parece medio que están entrando en algo. Obviamente, evidentemente, nosotros no sabemos por qué en realidad, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen acá en los medios y otra cosa es lo que realmente está sucediendo entre ellos. Pero a Mario, bueno, le gustan mucho las teorías conspirativas. Tienen que saberlo. O sea, en la que digamos que los termos Stanley vienen con una camarita adentro, podemos desarrollar 2 horas más o menos con eso. Fíjese, por las dudas. No, no, pero tiene sus cosas. Ya arrancó. No es conspirativa, pero sí hay un trasfondo de lo que... De que, a ver, cuénteme. Ayer hablábamos con Andrés, del programa de los martes, y justamente le contaba lo mismo. Me parece algo sumamente tonto, que lo hablamos con mucha gente, que, por ejemplo, hay que negar que eso existe. Entonces, National Geographic te monta un escenario y te va a Alaska, gasta millones de dólares en demostrarte que no había nada. No encuentran fotos, no encuentran video, no encontraron nada. Era mentira, ¿no? Porque esto era... O sea, no le encuentro sentido a esas cosas. Entonces, uno busca profundizar un poquitito el tema y se encuentra que en realidad intentan cubrir otras cosas, otros intereses. Entonces... es como que eso no me cierra y no me gusta, entonces trato de investigarlo y a veces las veces que lo puedo reproducir, lo reproduzco, comparto en mis páginas ese tipo de cosas porque me parece, más que nada a nivel, qué sé yo, social, más allá que no le importa a nadie, ¿no? Pero dentro de mi círculo trato de contarle a la gente que no era así, era por tal motivo. Pasa mucho en política, pasa mucho, uno hace esto para hacer lo otro, o en lo social, o en seguridad, hay muchas cosas que también están pasando, que hacen tal cosa para ocultar esto, o sea, hay muchas cosas que son las que están mal, me parece, ¿no? A nivel social. No, conspirativa, es la mentira siempre, lo que pasa es que lo ocultan, entonces parece misterioso, parece conspirativo, pero no, es algo sumamente vulgar, es sumamente común. Pero no, o sea, sí entendemos, ¿no? Hay muchos beneficios. Pero por algo las ocultan, por algo tratan de decirte, no, vamos a ir para acá, vamos a decirle a la gente tal cosa. Y eso que nos manejen como un rebaño con la mentira y todo eso es lo que no me piache. Nada más, simplemente eso. ¿Quiere que le diga cuál es mi teoría de por qué no dicen la verdad de los extraterrestres? Por ejemplo, ¿no? ¿Quiere que le diga? A ver. Y porque si llegan a decir que los extraterrestres son reales, que se afirma y se muestra, porque hay pruebas, o sea, si lo muestran los estados o los gobiernos, es muy probable que se caigan esos mismos gobiernos. Es muy probable que las religiones se caigan también y que se produzca una especie de caos social generalizado. Entonces, por eso es que tratan de Que no me parece mal, ¿eh? La verdad es que no me parece nada mal. Porque hay mucha gente que, como recién decíamos, no está capacitada para ver una noticia en la página de Clarín porque le clavan... Imagínate si le vienen a contar que todo eso que vio era cierto. Sí, pero no entiendo por qué ocultar. O sea, toda esa información. No, es que eso no, yo creo que no se oculta. Lo que está pasando ahí, que es una como una manera de omitir la realidad. Es como que no se termina de afirmar, que es distinto a mentir. Antes sí se mentía, ¿no? En los años 20, los años 30, con el tema de los platos voladores y todas esas cosas. Yo creo que ocultar la realidad y mentir es lo mismo. Yo igual no sé si es ocultar, es omitir. Los tipos no afirman, pero tampoco niegan. No, pero eso es otra cosa, ¿eh? O sea, eso es la realidad. No creo que haya una omisión ahí. Eso es adrede. O sea, pero lo estoy diciendo, es por eso. No, pero una omisión es decir, ay, me olvidé de decirte esto. Ah, vos sabés que tenía esta info y no te la pasé. Omití decírtela. No. Hay una intención. La que le acabo de decir. Que justamente sí. Es la de ocultarlo. No es de ocultarlo. Es que hay mucha gente que no está capacitada para entender la realidad también. Lo que le acabo de decir. Hay gente que no sabe ir a hacer un trámite. Imagínate si mañana le dicen, no, en lo que vos creíste. ¿Y en vos, qué le va a cambiar tus abuelos, y justamente a eso estoy yendo. Lo que vos creíste toda la vida, que había un Dios, que había esto, que había lo otro, todas tus cuestiones culturales, religiosas, son mentira. Porque estás creado por un extraterrestre. Imagínate que te digan eso. Para un tipo que es religioso, de la perspectiva de un tipo religioso, estamos hablando, ¿no? Claro. No es la mía, por suerte. Pero me imagino que debe ser algo chocante. Entonces, dentro de eso, tenemos que entender que. Dentro de la sociedad, la iglesia, sea la que sea, porque todos creen en un Dios, ninguno dice mi Dios es extraterrestre, ninguna Biblia dice eso, entonces te vas a poner a todas las iglesias en contra. Entonces ahí estás llevando al caos, directamente estás llevando a la gente al caos. Vamos en contra de los intereses de las personas. No, lo que sí estamos yendo es a favor de la rueda de la sociedad, en realidad. Yo no, pero digo, esa cuestión es, va despacito a andar sabiéndolo. Porque a cuenta gota andar sabiéndolo, porque si te lo cuento todo de una, no lo vas a entender. Y pero... Es como cuando su mujer le contó que lo engañaba. Bueno, pero por eso yo le dije, a ver... No, ¿le costó? Omití contarte esto. Pará, dijiste. Omití contarte esto. Me dijo, no, pará. Le dije, mirá que ocultar la realidad y mentir es exactamente lo mismo. Bueno, pero... Me agarró capa caída. Ya, estaba con curiosidad. Mirá que la curiosidad mata al gato, le dije. Y bueno, ahí está. Terminé muerto. Pero es por eso, para no, mí. No, pero pará. La gente es no una está joda, capacitada. Esto es una joda, pero más o menos es lo mismo. Pero esa gente que no está capacitada, no todos, obviamente, se entiende. Pero obvio. ¿En qué le va a cambiar la vida? Y lo que le acabo de decir. Sí, después tiene que ir, mañana tiene que ir a trabajar igual. No, todo lo contrario. Porque puede perder la esperanza, porque hay mucha gente que se basa en la esperanza en su cuestión religiosa. Y si de un día para el otro te dicen que lo que vos creíste, no solamente vos, tu familia en general, tus ancestros en general... Esa gente vienen, no lo va a creer. Decir, no, bueno, a mí no me importa, eso, yo no creo. Yo sigo creyendo que Dios es el de la foto que me muestran ahí en la iglesia. Está bien, para eso no me parece mal. Puede ser que pase eso, pero es muy probable, por la cantidad de iglesias que hay, la cantidad de religiones que hay, que algunas se te vuelvan contra. Ponele, es como que un Estado está negando a Dios. El Estado que diga, no, nosotros somos creaciones extraterrestres, se está poniendo en contra a una iglesia, a la que sea, a la que le agarre bronca. ¿Me explico? O sea, mañana la católica dice, no, el gobierno X, estamos de acuerdo. Por eso digo que es una cuestión de evitar el caos social, confirmarlo. Por eso es que lo hacen. Yo no creo que no existan, todo lo contrario, sí. Creo que existen, no tengo ningún tipo de duda. Pero digo, ¿por qué no lo dicen? Y es muy probable que sea por esto. Anoche hablábamos con Andrés. O sea, es como que te digan, Messi no es el mejor jugador del mundo. Pero me estás cargando, no, hay un extraterrestre que... Bueno, pero ayer hablábamos con Andrés, por ejemplo, de las luces que se vieron en Berazategui. En realidad se vieron el 19 de febrero. El 159 era. Claro, final. Le puso Krilled. No, era... Esas luces se vieron como 10 luces, se vieron el 19 de febrero. Y si no le decía un canal de aire importante, era como que no tenía validez. O sea, los medios de Berazategui no le dieron, la gente no le dio importancia porque no lo dijo un canal importante. Entonces, hay cosas que se están ocultando. Y eso, lo que también hablábamos con Andrés, es que ya no lo pueden ocultar Por una sencilla razón, de que hoy la gente, cualquiera tiene un celular. Antes, yo recuerdo todos los programas estos de ovnis, de cosas que subían fotos, decían, no, esto es falso, porque ves que acá lo analizamos en el laboratorio de la NASA y descubrimos que la tecnología que hoy tenemos dice que esta foto está trucada. Y no era así. Hoy, ¿cómo desmentiza tantos teléfonos? Ponés uno. Son un montón. Si uno TikTok, igual para mí, cada vez hay menos avistamientos. A mí me parece que cada vez hay más. Yo creo que por una cuestión de que cada vez más hay más población. Está cada vez más poblado. Hay mucho. Yo porque tengo un par de amigos que son extraterrestres y no les gusta mucho la ciudad. ¿No les gusta Quilmes? En general. Sí, le conozco un par. Son raros. ¿Esos raros? Sí, los que le gustan a usted. Los que sí, están en Belgrano. Belgrano y Monteverde. Esos amigos raros. Los que paran en la parrilla. Su casa. Anoche le estaban cargando con eso. No se dio cuenta con por qué lo cargaban. ¿A mí? Sí. Ahí donde fuimos a comer. Me da lo mismo. Fue con el amigo le pedía no sé qué cosa. Y le estaba cargando la piba diciéndole, tratándolo de gay. Y él pensaba que era otra cosa. No era eso. No, mi amigo estábamos comparando y le dijo, me dice, Facu, ¿qué le puedo llevar para mi mamá? Y la chica que estaba atendiendo se empezó a reír porque le pareció muy tierno. Y aparte lo vio todo barbudo, todo pelilargo. Le causó gracia. Bueno, pero eso está bien, que uno le lleve las cosas a la madre. No, para mí no, está mal. Sí, usted también es re mamero. No, al revés. No la veo hace, no sé, 3 meses. En los últimos 3 meses la habré visto 3 veces acá. Ojalá. Ojalá. ¿Hace cuánto no me como un guiso, mi vieja? Un montonazo. El otro día que fui hicieron empanadas y no las hizo mi mamá. Una decepción total. Y bueno, es así. Che, tengo ganas de escuchar música, pero en español, porque me pudrió el inglés. La segunda hora va a ser en español. Ya estamos en la segunda hora, son I-20. I-20, estamos para dos temitas. Hay dos temitas ahí que están encarpetados para poder escuchar. Hay un tema que hace mucho, mucho tiempo que no escuchaba y que es una versión vieja, justamente, que es del señor Richard Coleman, que hizo un tema, se llama Héroes, que es de David Bowie, y lo hizo en aquellos entonces con Fricción. 50 veces ya lo escuché este tema. Acá no. Es hermoso. ¿Y qué más? ¿Después qué más? Y después hay un tema de Virus, que es Pronta Entrega. Tenemos. Hermoso, hermoso tema, como para darle a la gente, para terminar de despertarlos. Vamos, Dami. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Yo, Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Bueno, espero que les haya gustado esta parte de esta segunda obra de Mañanas Diferentes, que es temas en español, ¿no? Rock nacional, español, hay alguna que otra cosa ahí. Esta versión de Richard Coleman de Héroes de Tema de Bebo es hermosa. Ahí Dieguito también nos está mandando un mensaje, nos dijo Richard Coleman, temazo, la versión en español de Héroes que está pasando está buenísima. Incluso a mí me gusta más que la otra. Bueno, bien. Los voy escuchando mientras tanto cuando puedo. Genial, sé que estás trabajando, Edito, abrazo enorme. Así que bueno, gracias por estar allí. Bueno, un poquitito más de noticias de lo que dice Infobae. Dice, bueno, impuesto al lujo. Se actualiza desde hoy. ¿Cuál es la base imponible y a qué autos alcanza? Desde este mes hasta fin de mayo, los vehículos desde 7 millones de pesos deberán pagar el tributo. Bien. Motivos no lo sabemos. Dice otro, robó en Avellaneda, lo persiguió la policía y se arrojó de la autopista 25 de mayo para escapar. El delincuente fue detenido a la altura del barrio porteño de Flores y tuvo que ser internado. Bien, esto es lo que dice Infobae. Sí, sí. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, acá siguen hablando de este Joama Rodríguez, que es una estafa. Dice que The Betts premie a Messi y a Diego Martínez. Siguen hablando del señore. Bueno, en Capital Federal también Rodríguez Larreta inauguró sesiones en Cava con un mensaje presidencial y un guiño para Mauricio Macri. Después, bueno, las recomendaciones sobre el Netflix. Dice, medio siglo de The Dark Sun of the Moon. El disco Mago de Oz en la Valle de la Luna. Pink Floyd. El disco más popular de la banda británica, publicado el 1 de marzo de 1973, reúne una serie inolvidable de canciones y simbolismo que lo convierte en un hito cultural del siglo XX. Qué disco, ¿eh? Qué disco. Pero bueno, ahí vamos con un poquitito más de noticias. ¿Qué era que estábamos hablando, Facu? Que trabajar es peligroso, eso estábamos hablando. Es malo. Por aparte. Eso le voy a contar. Por eso nosotros venimos para acá. Yo no. Sí, sí. Mañana no sé quién lo va a atender. Cortaba el pasto, lo abordaron dos hermanos que lo molieron a golpes y quedó al borde de la muerte. Por eso le digo, trabajar no es bueno. Pobre, no se puede estar. La verdad que ya estamos complicados con el tema de seguridad. En todos lados, ¿no? ¿Qué más, Facu? ¿Qué más tenemos ahí? Chusmeando. Bueno, ahí dice, sigue Infoba, dice, con eje... En la democracia se presentó la cuarta edición de Nosotros Movemos el Mundo. El encuentro interdisciplinario de mujeres y diversidad vuelve al CCK en la semana del 8M, del 8 de marzo. Desde el jueves hasta el próximo domingo habrá múltiples actividades para pensar los 40 años de democracia. Muy bien. Escúcheme, Chiqui Tapia cenó con Messi, el sueño de todos. Dice, soñando sobre lo que vendrá. Bien. Se vienen cosas buenas. 23 de marzo va a jugar Argentina contra Panamá. Y si no me equivoco, juega el 27 de marzo nuevamente contra Curazao. Curazao. Le vamos a hacer 39 goles. Va a hacer 38 Messi y uno de cabeza el arquero, el Dibu Martínez. Vamos a cagar a goles. Para el español, si para juegan Joama. Con coco de árbol juegan en Curazao. Está cargando. ¿Cómo va contra Curazao el campeón del mundo? ¿Qué quieren hacer? ¿Que Messi tenga más goles que Pelé en un partido? No sé. Claro, no entiendo por qué el partido ese. Curazao. Panamá. Bueno, Panamá más o menos. Más o menos. Qué barbón. Qué personaje. Sigo con Infobae. Sí, dice, crisis de Viva Air. Avianca confirma un vuelo especial para los argentinos varados en Colombia. Ah, menos mal. Menos mal. Por la cancelación de vuelos de low cost en, que operaba vuelos diarios desde Ezeiza a Bogotá y Medellín, la aerolínea colombiana tuvo está mal escrito, pásame que grabar servicios y asientos. Así que bueno, ahí... Mire, usted que le gustan los deportes en general, ¿no? Agustín Canapino, hincha de Racing. Sí, corredor. No me cae bien. A horas de su debut, dice, en la super exigente IndyCar. Ah, mira. Va a jugar en la IndyCar. Mira vos. Va a patear la pelota en la IndyCar. Dice, no. Siente una adrenalina que había perdido. Ah, bueno, igual le va a ir bien. Seguro que los conductores argentinos son muy buenos. Sí, pero no lo veo en un auto de fórmula. El IndyCar es un auto de fórmula como los Fórmula 1, poco más chicos. Sí. Y él viene de techo rígido de autos. O sea, imagino que habrá estado entrenando igual para la adaptación, ¿no? Porque es completamente diferente la fuerza G que producen esos monopostos. Son terribles, el doble, el triple lo que produce un auto con techo. El TC donde estaba corriendo, o el turismo que él hacía, son autos de calle, normales, adaptados para las carreras y las pistas. Y más o menos tiene un... multiplica la potencia... X, ¿no? O sea, no tanto como para sentir tanto la fuerza G. Hay una fuerza G, obviamente, pero no es tanto como en un monoposto a esa velocidad. Va aplastado al piso y es genial. Pero bueno, espero que le vaya bien, obviamente. Acá te están diciendo, tenés menos deporte que una chancleta. La fuerza G, ¿del qué G? Te dicen acá. No sé, yo no... Bueno, ese no sabe nada. No sé. No entiende nada. No. La fuerza C. No. La fuerza G que produce... el movimiento, la dinámica en un monoposto es terrible. Por favor, no tienen ni idea. Ustedes que están del otro lado son todos una manga de ignorantes. Estamos hablando de un tipo que tiene aval. ¿Ah? Y tráelo, aval, dijo. Aquellos que... ¿Qué tal le damos? No, aquellos que saben de deporte. De deporte. O sea, de autos. De autos. Auto, claro. Aquellos que para saben mí de no, autos. No es un deporte el automovilismo. ¿Cómo que ni no? Cerca, es como decir el golf es un deporte. El golf es un deporte. ¿Cómo va a ser un deporte el golf? Me estás cargando. Ni cerca. Es un deporte. El que corre en auto, el auto es el que funciona. ¿Vos qué manejás? No tiene ni idea. Ni idea. Yo conocí uno, un fracasado total. ¿Quién era? No se lo nombro, queda muy mal. Pero un fracasado total. No, pero era... Es muy lindo el deporte. A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Me gusta mucho el tema de la telemetría que tiene un Fórmula 1. A mí también la carrera, ¿no? La telepatía sí también me gusta. No, es lo que tiene. Es muy preciso. Todo tiene que ser justo. Y ahí falla la máquina o falla el piloto. O sea... Y a veces, la gran mayoría de las veces, falla el piloto. Falla el ser humano. Está muy bueno. A mí me gusta. A mí me gusta al revés. A mí me gustan los deportes en el que el humano es el que pone en acción un montón de cosas. El 99% de las cosas. Si patea bien la pelota, entra. O sea, la pelota no va a tener un... No le va a fallar algo a la pelota adentro que va a cambiar el destino. ¿Qué cosa? No, está hablando cualquier cosa. Digo, a mí me gustan los deportes como el tenis, que le pegás a la pelota de cierta manera, sabés que va a hacer tal cosa. No, acá agarraste un auto que vino Carlito y le enchufó mal la manguera, y vos sos un capo que por ahí manejás muy bien, pero justo la manguera está rota y la que doblaste se te fue la manguera a la mierda, perdiste, ya está, se como terminó. ¿Como en el fútbol? No, en el fútbol todo lo contrario. Cero máquina. Es un deporte en equipo. No, si ya depende de una máquina, ya para mí no es deporte. Y a la máquina la prepara el hombre. Depende de una máquina. Se equivocan en boxes y se demora todo. Depende de una máquina. Se puede romper por una cuestión física. La gran mayoría de los errores, por lo que uno no llega, porque tiene un accidente o lo que fuera, es humano. La máquina es perfecta. Y aparte estamos hablando de que no cualquiera, en el caso de la Fórmula 1, ¿no? No cualquiera maneja un Fórmula 1. No, obvio, yo he manejado, pero bueno. Miles de disciplinas. Miles de disciplinas, pero manejar un Fórmula 1 es impresionante. De hecho, creo que fue Cristian Fittipaldi, allá por los 90s, que tuvo que dejar la Fórmula 1 porque se descompensaba, se desmayaba en las primeras vueltas. No aguantaba la presión, la fuerza G se descompensaba, entonces no pudo correr. Así hay un montón. Yo con razón no puedo correr tampoco. Está para el TC. Sí, para el T. Por el lastre, sí. Digo. Che, ahí te nos está mandando, dice que son especialistas también, dice, es el Blue Curaçao. El Blue Curaçao. Van a terminar jugando contra ese, acordate. Mirá, acá dicen, el ajedrez también es deporte. El ajedrez sí me parece un deporte. Solamente la mente disputándote contra otro. El músculo más poderoso después del ombligo que tiene el ser humano. Está dormido todavía, Facu. A mí me mandan mensajes todo el tiempo. Pasa que yo no puedo leer todo porque si no... Es un despiole esto. O sea, acá Diego sigue mandando. Sí, a mí me está dijo riendo. Diego, me dijo. Le puedo enseñar de la fuerza G cuando quiera, me puso. Sí, Diego dice, Fittipaldi tenía problemas cervicales. Obvio, la fuerza G produce bastante todo eso. Mirá lo que es un tipo que está leído, culto, por sobre todas las cosas, y deportista. Dice, en el Mundial 2010 la jaulani la pateaba si se iba para cualquier lado. Se ve que jugó el Mundial, Diego. Sí, sí, dice eso. Diego sabe mucho, se informa mucho de deporte. No, igual los jugadores decían eso igual, ¿no? Se vieron acá. Pero estamos haciendo una morada con Diego. La verdad es que no lo he visto patear nunca una pelota. Pero me imagino que debe ser de los buenos. Juega, Diego juega. ¿Por qué se ríe? No sea malo. Diego juega, jugador. Bastante aguerrido como jugador. ¿Vinguero? Va. Diego no sé si era vinguero. Porque dice buen jugador. Jugador de bingo. Va, Diguito, jugaba bien, Diguito. Que nos lleve a cenar entonces un día el bingo. Dice que se come bien. Nunca fui al bingo yo, No, ya no, ¿eh? ¿Ya no? No. Ah, ¿ha ido usted? No. Sí, yo fui una vez porque tenía unos amigos que eran muy rata. Dice, vamos que hoy es más barato. Bueno, fui una sola vez y obviamente barato era esas cuatro comidas que estaban ahí. Era como el menú del colegio. Esas cuatro, que eran impresentables, eran las que valían barata. Esas pidieron ellos. Tenías que pedir una cosa a la carta y eso era más caro que en cualquier otro lado. Diego, cuénteme su experiencia, por favor. Necesito. No fui más. Creo que fui dos veces al bingo. Las dos veces fuimos a comer con estas personas. Bueno, pero dice Diego no. Dice, preguntale a Diego cómo le doy. Preguntale a Mario cómo le doy, dice Diego. Él me vio jugar. No, la timba nada, pero alguna vez fuiste ahí a algún encuentro... por negocios, a cenar, contanos. Dice, es verdad, dice Diego, por ahí se refiere a la comida, o no sé a qué se está refiriendo, pero me imagino que va por ahí. Diego es un especialista también. ¿En comida? En comida, claro, como yo. En el bingo se comía barato, dice, así en tiempo pasado, como dijo usted. Claro, yo después no volví a ir, o sea, hoy desconozco cómo es el sistema del... Yo nunca fui a un bingo, nunca, jamás, nunca. Porque creo que si voy y me gusta, no me sacan más. Ludópata. Me encanta todo lo que tenga que ver con los juegos, me encanta. Pero no, igual nunca fui, no. Nunca fue mi interés. ¿Le gustan los juegos? Qué raro, nunca aprendió ninguno. No, igual que... ¿Cuántos juegos hay para aprender? Se juega al truco. Fútbol, nunca aprendí. El fútbol es un jugadorazo, el 3, un gol del martes. El lunes viajo al fútbol. Le pegó un pesto a uno. Pero bueno, no importa, ya después le enseño. No, toda la vida, fútbol, toda la vida. Pádel más o menos, pero juego también. Dice, no vayas al bingo, no te perdés de nada. Y es muy probable. Por ahí alguna viejita con unos mangos. Yo hoy no me niego. Las viejitas te soltero. Van a buscar a vos para que sacarte un mango, ¿eh? ¿Qué me van a sacar a mí? Si ahí. Yo no tengo nada, me van a sacar a mí. En la que veo que alguna gana, me acerco. Y por ahí. En la que veo que una que canta línea tres veces, me le siento al lado. Pero eso, ¿cómo, me llevo cómo un pucho. ¿Hay eso así, se sortea eso o son todas maquinitas? No, ahí bingo. Hay bingo. ¿Hay bingo? Sí, sí. Tengo entendido que en Solano hay bingo y hay maquinitas también. Ah, mire vos. No sé cómo no, funciona. Yo tampoco, pero creo que la diferencia es, si algún oyente nos va a saber desaznar, el bingo es bingo con maquinitas y el casino es con ruleta, con blackjack, con todas esas cosas y también tiene maquinitas. Pero no tiene bingo. Con juegos pesados. Claro. No. Te metes en la pesada. Estamos para dos temitas, después seguimos hablando. ¿Qué vamos, Dani, a escuchar? Dos temas. Seguimos con la segunda hora de rock nacional. ¿O en español? En español. Ah. No sé si hay algún tema de... No, son todos nacionales en este momento.

que no tiene pruebas. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos, vos. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. ¿Qué les pareció? Es el primer bloque que una canción me entusiasma. Muy bueno. De dos horas, bien. Vamos flojo, Marito. Muy flojo. Ah, venimos bárbaro. Ahora repuntamos un poquitito. Volvemos al rock internacional. Prométame algo para la próxima hora, porque si queremos no me voy, mientras que la sube, me voy a mi casa. Yo no, nunca la dudo. Queremos decirle a la gente que puede mandarnos un audio pidiéndonos un tema que ellos quieran. Estimo que el jueves tenemos preparado hacer un 2x1 para que haya mañana un ida y vuelta con la gente. Los jueves, puede ser mañana, lo que pasa es que la gente por ahí todavía no se acostumbró a la temática, no la conoce, pero por lo general los jueves, que va a ser el cierre de semana para nosotros, quizás nos piden un artista y hacemos el 2x1. O lo seleccionamos nosotros o vamos. Cosas que vamos a tener como varieté de los formatos, ¿no? O nos pueden pedir, es decir, un tema puntualmente y también lo vamos programando y lo pasamos. Así que bueno, nos pueden mandar ese audio, nos pueden mandar 11-64-00-70-47. Les repito, 11-64-00-70-47 o bien a nuestro Instagram, que es mdiferentes ok, ok, o a nuestro Facebook, Mañanas Diferentes ok. Sí, allí nos pueden dejar los comentarios y todo ese tipo de cosas, lo que quieran, pedirnos los temas o lo que fuere. Estamos ahí para la rotativa, estamos cerquita, tenemos un minuto para hablar, Facu. Tenemos, sí, un poquito menos. ¿Qué era que veníamos hablando? Ya Claudia nos mandó un mensaje y se ría por lo de los extraterrestres. Y no es para menos, con la pavada que escuchó hablar acá. Y son lindas pavadas, hay mucho para hablar de eso. El año pasado también hubo. Vamos a hacer un programa especial de eso. Vamos a poner un segmento especial de ¿qué sería eso? De ovnis, de UFO. Segmento especial UFO. Ufa. Ufa, mamá. Pero bueno, nada, nos divertimos un montón con eso. Ojo, da para hablar eso. ¿Qué más tenemos, Facu? Me hice señas así de que ya son menos 5, tenemos que ir con la rotativa. Todavía no, ya estamos ahí en el menos 5. Vamos a la rotativa y volvemos después otra vez a la charla. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte.

¿Sí? El efecto es tan realista que las mujeres en la red social critican las modificaciones que se hacen en su rostro debido a posibles perjuicios a su salud mental. ¿Cuál sería? No tengo ni idea, no sé, no entendí de qué estamos hablando prácticamente. Porque yo filtro TikTok no uso, foto no me saco. Y no, pero las chicas usan. ¿Y usted chica? No, pero estoy leyendo una noticia. ¿Cuál sería el motivo? Nos vendría bien a nosotros. No, ni loco. Sí. El otro día nuestro amigo Diego dijo acá, o en algún momento dijo, las mujeres son todas feas. Así dijo. Necesitan maquillarse, necesitan ponerse filtro, necesitan poner... Le falta hacerse de Durlock, dijo, sí, así. No sé. Los hombres no vamos así por la vida y somos lindos, dijo. ¿Las mujeres? Es su opinión. Aceptable. Pues a mí le gustan los hombres, ¿qué quiere que le diga? Bueno, después le cuento algunas cositas de Diego, pero... Mirá, escuchá, vos que te interesan todo el tema de las conspiraciones. Dice, tenía 73 años, murió Linda Kasabian, la integrante del clan Manson que colaboró en la encarcelación del asesino serial. ¿Del asesino serial de qué? Charles Manson. Usted no lo conoce, Charles Manson, me levanto y me voy. No. ¿Quién era? No, ni idea, no lo ubico. ¿De verdad no lo conoce? No. Ah, bueno, está muy complicado, amigo Mario. ¿Por qué? Si no conoces la historia de Charles Manson, no puede hablar de conspiración de nada. En Neuquén, denuncian derroche de millones de pesos en fiesta nacional. Podrían ampliarlo a toda la provincia, ¿no? Digo. Sí. Disfrutemos todo, vivamos juego a todo, claro. No, digo, la denuncia, ya podrían denunciar a todas las provincias que total, ya hagan solo papel. Multiplicá por 22, pongan. Viva la joda. ¿Qué dice acá? A ver. Esta inteligencia artificial entrena a los usuarios para cantar como Freddie Mercury. Nah, es una joda. La plataforma compara el timbre, tono y melodía de las voces de las personas y del cantante de la banda Queen. Hey. ¿Qué? Estas cosas, la verdad que... Hey. El autotune. Hay un famoso video que anda por ahí circulando en las redes, donde en estos programas de Go Talent que hay afuera, creo que es el de Inglaterra, no sé qué crítica le hace un jurado a un participante, y el participante le dice, por eso usted canta con autotune. Le hace esa devolución el participante, y se matan de la risa todo porque evidentemente esa cantante, era cantante aparentemente, cantaba con autotune. Igual es genial el autotune. Banco el autotune. Y se pierde toda la esencia. ¿No era que usted era de los deportes tradicionales sin la máquina? No, y al final, pero en su rubro no. La música es otra cosa. La música no es un deporte. Aprende a cantar, estudien, burros, estudien. La música no es un deporte, la música depende 99,9% de la máquina. La disciplina mata talento. Mentira. Hay que estudiar, hay que practicar. Pregúntele a las matemáticas. Pregúntele a Bud Bunny, a Karol G, pregúntele si le mató el talento. Ah, pero eso hay otro vivo atrás que pone guita para que esto hace plata con estos pibes. Entonces. Pero por eso te digo, hay cantantes buenos y cantantes malos. Si quieren parecerse a Freddie Mercury, tienen que estudiar. Tienen que practicar mucho y estudiar. No, pero usted está... No me joda con Mario, esas cosas de improvisadas. No se autoengañe. Acá hay una cuestión muy básica. No. Si usted quiere aprender a cantar como Freddie Mercury, no va a poder cantar nunca como Freddie Mercury. Porque el tipo nació con eso. Una vez no le pregunté. Es imitarlo. No es imitarlo. Es saber cantar. Eso es otra cosa. Saber cantar puede cantar cualquiera. Estamos hablando del autotune igual, no de Freddie Mercury. No, pero usted dijo recién, hizo un comentario muy simple que todos lo escuchamos, que fue, si quieren aprender a cantar como Freddie Mercury, estudien. Y no es así, es mentira. Nadie puede cantar como Freddie Mercury porque es un tipo que nació con una voz que no tiene nadie en el mundo. O sea, nadie va a poder ni imitarlo ni cantar parecido por más que estudie como estudie. ¿Sí? No es imitarlo, es si alguien quiere cantar bien como lo hacía Freddie Mercury, no imitando su voz, ni su tono, ni ser barito como él, nada. Si alguien quiere ser bueno en algo, y tiene que practicar muchísimo y estudiar. La disciplina mata al talento. Obviamente los que nacieron talentosos van bien. Es mentira. Pero el mercado marca que es mentira lo que dice Mario. Billetera mata galán, muchachos. En cualquier lado, disciplina mata talento. No hay forma. No hagan simple las cosas. No busquen el facilismo. Muestra que lo que dice Mario es mentira. Claro que sí, obvio. porque es más fácil el entrar en el facilismo, poner un aparato que te haga una voz buena y así canta cualquiera. Es que igual yo le voy a contar algo que es real también. Todos podemos cantar. El tema es qué queremos cantar. Todas las personas con la voz que tienen pueden cantar, porque todos tenemos un tono y una nota en la voz. Entonces todos podemos cantar. El tema es, si vos querés cantar como Freddie Mercury primero, como dije recién, es como decir, quiero jugar como Messi. Por más que entrenes lo que entrenes, no vas a poder. A Messi le hacen una entrevista que le dicen, ¿y vos cómo te diste cuenta que tenías un talento? No tengo ni idea. Yo cuando era chiquito me tiraron una pelota para arriba y así ponía el pie y me quedaba ahí muerta la pelota. Eso ya nace con uno. Para poner ejemplo a Freddie Mercury, ¿no? Tipos... ahí está, mirá, me lo aprueba la directora de la radio, ya está, no podemos discutir más nada. Son cosas con las que se nacen. Después cantar, todos podemos cantar y desarrollar hasta cierto punto. No como Freddie Mercury. Estamos hablando cerca. Que si uno canta bien o canta mal. Si canta mal y usa un aparato artificial para hacer que canta bien, para sonar que canta bien, eso. El tema es el autotune. No, por eso le digo otra vez. Todas las personas podemos cantar y cantar bien, porque todos tenemos un tono y una nota en la voz. Entonces, el problema está en lo que uno quiere cantar. No todo lo que sube en el escenario cantan bien. Si yo quiero cantar en un tono que no puedo y ahí necesito una ayuda de la máquina, es otra cosa. Pero no significa mal o bien en cantar, no existe. ¿Es afinado o desafinado? Bien o mal. No, afinado o desafinado. Bien o mal no existe en la música. No existe. Es bien o mal. Hemos conocido gente, hemos visto gente en el escenario que cantaban muy mal, eran muy malos. No, está mal. No solo afinados, conceptualmente eran muy malos. No, eso puede ser por una cuestión de interpretación, pero afinado o desafinado es la música. Ok. Técnicamente hablando. Después bien o mal, después si te gusta o no te gusta, es otra cosa. ¿Por qué el autotune? Lo que le acabo de decir, porque quieren cantar en tonos o sea, que no la llega. Máquina en estas cosas vale. Sí, está más que claro, porque el mercado las acepta y la gente las acepta. Sí, vale. O sea que vale la máquina, en los autos no. Estamos hablando de música contra deporte, no tiene nada que ver una cosa con siguiendo la otra. El razonamiento que había hecho con el deporte. Apagame el coso que calienta el agua, porque si no la máquina, ¿qué tiene que ver? Es una máquina que calienta el agua. Muchachos, hay que entrenar, si quieren jugar bien, si quieren hay que entrenar, no existe otra forma. O nacer con talento y ya no tenés que entrenar. Intelectualmente, si quieren, ahí hay aprender, hay que estudiar. No hay otra. Creo que no se inventó otra forma todavía. Porque nacer con talento. Sirve. Sí, el talento. Eso yo dudo, sí. Por eso también, pero, mire, le voy a hacer un paralelismo y ya después me despido y hablen de lo que quieran. Ningún tipo nació sabiendo manejar. Me retiro de la charla. ¿Y qué tiene que ver? No entendí. Ahí no existe el talento prácticamente. ¿Pero para qué? Por eso digo, necesitas de la máquina. Pero lo mismo que para viajar, o sea, estamos hablando de lo mismo. A diferencia del fútbol, no. Nadie sabe manejar al día de hoy con 47 años, tampoco sé manejar aviones como para trasladarme. No, pero tener un talento para manejar aviones, no hay carrera de aviones. Está hablando, Mario, no tiene nada que ver. Se metió en un berenjenal de que no va a salir. No va a salir. No sale. A veces los aterrizajes, es más, los aterrizajes se los reconoce la gente. Cuando un aterrizaje es medio bruto, la gente no aplaude. Cuando la gente aplaude es porque el aterrizaje fue bueno de un avión. ¿Pero qué tiene que ver? Son para los No. Es así. En tormenta. Si Mario dice que es así. En tormenta, Es así. Hay que aterrizar en tormenta. No por eso las aerolíneas no tienen cualquier piloto. Tienen que tener determinadas horas de vuelo. Guido Zuller era piloto. No, era comisario a bordo. Y era muy bueno según los comentarios. Sí, sí, dicen. No sé igual a qué viene con esto del talento y sí, la bueno, máquina, no sé. Pero bueno. Pero bueno, ahí está. Seguimos con la parte de Tecno. Dice, Mark Zuckerberg anuncia que Meta buscará crear personas con inteligencia artificial. Ya hay eso desarrollado. La compañía tiene la intención de usar la tecnología para brindar experiencias creativas y expresivas a sus clientes. El otro día le pasé unas páginas, que hay uno que se llama Chat GPT, que puedes poner, es así literalmente como le voy a contar, ¿cómo armo mi programa de radio? Se va a llamar Mañanas Diferentes. Y te dice todo. Te dice, la cortina que tenés que usar es tal... Sí, el coso que tenés que hacer es tal, ya está. Se nos resolvió la vida con una página web. Así, literalmente. ¿Cómo mi negocio, cómo lo hago funcionar? Es de esto. Y te dan toda la descripción de las cosas y los pasos que tenés que hacer. Chat GPT. Tenés que poner un mail, loguearte, y ahí entras a chatear con la inteligencia artificial y le preguntás lo que vos quieras. Puedes hablar de lo que quieras. De hecho, hay un tipo que preguntó cómo hacer para que Independiente haga un gol y le dio tú una descripción de lo que tenía que hacer el técnico para mejorar el juego. O sea, a ese nivel. No es broma lo que estoy diciendo, es 100% real lo que estoy contando. Los hinchas Independiente están perdidos, están buscando no, ni hablar, la están preguntándole artificial para ver cómo hacen un gol. Así debe haber un montón, debe haber políticos que digan cuál es el punto débil de Cristina Kirchner, cuál es el punto, y debe haber tipo que están obsesionados con algún tema en particular que deben consultar a inteligencia, porque obviamente recopila un montón de información de todas las olvídate de todas las. Ahora se lo voy a mencionar. Ahora se lo marco ahí. Después de estas dos canciones. Dale, tenemos dos canciones. ¿Qué vamos a escuchar, dame. Marito? Ahora lo comentamos. Dame. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Mañanas Diferentes. Oh, this quiet. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno, mira, justamente estábamos en debate de la disciplina mata talento. Justo estábamos hablando todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí estamos, no sé, pasó. Pasa, ya vamos a volver. No sé qué piensa la gente. Que nos comente a ver qué es lo que piensa la gente de eso. Pero bueno, que se entienda que no es imitar a alguien, sino que es ser bueno en algo. Pero bueno, ¿qué les pareció el tema? ¿Qué les parecieron estos dos temas? La música no la pude escuchar prácticamente. Bueno, me hubiese encantado porque había un tema que sé que me gustaba. El de Morrissey. Sí. Que fue el primer tema. Y el segundo fue Días de Año Nuevo de Bichu. Que ya lo pasamos. Ya lo pasó en Café por Medio. En Café por Medio. Lo hemos pasado en Café por Medio. No repito. Sí, son temas, timones. ¿Le gustan ustedes? ¿Qué hubiese pasado? ¿Pantera? No, para nada. Hay por tanta favor, música. A la gente le tiene que gustar. La gente tiene que estar ahí conectada, tiene que estar ahí prendida. Le están mandando mensajes diciéndole qué temazo de YouTube. Recién lo acabamos de pasar. Bueno, acá me están mandando fotos de inteligencia artificial, Eduardo, de chicas que están usando la inteligencia artificial para otras cosas. Pero bueno, ahí están. Así que bueno, así vamos. Bueno, Facu, ¿qué más podemos sumarle a la conversación? ¿De qué? ¿De qué tema me refiero? Bueno, terminamos hablando de lo que era recién el autotune. Pero una cosa es el arte y otra cosa es un oficio, un trabajo. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí hay que hablar con propiedad. Cantar bien es afinar o desafinar. Interpretar bien es otra cosa. Me encantó un ejemplo que dio la directora de la radio. Dijo, Shakira no canta bien. Y estoy de acuerdo. No canta bien Shakira. Porque de hecho desafina en muchas cuestiones básicas. Pero es una gran intérprete. Y eso está muy bueno. Luis Miguel es un tipo hiper afinado. Y es un muy buen intérprete también. Entonces canta bien, interpreta bien. Hay tipos que cantan imitadores a Arjona y que para mí cantan mal. Para mí, porque desafinan. Pero por ahí interpretan bien o parecido al artista original. Y por eso también tienen una especie de devolución. Cuando calienta el sol. ¿Ves? Ahí está. Por eso digo, el arte no tiene nada que ver. Repito, hay una gran diferencia entre el automóvil y un tipo que juega al fútbol, porque tenés miles de millones de variantes en el fútbol que en el ajedrez no, por ejemplo. O son cuestiones más mecánicas. Y después, bueno, uno puede nacer con talento. No, es más parecido al arte el fútbol, porque tiene muchas cuestiones que no las podés manejar, que no dependen de vos. Y otras tantas que sí. Y juega el otro. El rival también juega, la cuestión estratégica. Que en el. Y pero eso es en toda competencia. ¿Y cuánto estrategia hay en otros deportes? En el fútbol tenés miles de estrategias. Todos los jugadores tienen diferentes características. Pueden ser zurdo, pueden ser derecho, pueden ser alto, pueden ser petizo, pueden ser más rápido, pueden ser menos rápido. El técnico los puede poner a jugar de 5, pueden ser más inteligente, menos inteligente. Puede jugar de 5, por ahí puede jugar de 2, puede jugar de 9, puede jugar de... No, acá el que está sentado en el coso, dobla para la derecha, para la izquierda, acelera, frena, deja pasar del costado o lo pasa por arriba o lo choca. No hay... Debe haber 20 cosas. Okay. Acá cada jugador puede hacer 50, 60 y tenés 22. Me parece que nunca vi una carrera. Sí, fui, he ido de hecho y... Nunca vi una carrera. La verdad que no tiene porque nada de... pasa lo mismo, las estrategias... Hay muchas estrategias también. ¿Cuántas? ¿7? No. Muchas. ¿Miles? Acorde al circuito, acorde al clima, acorde a cómo llegó el auto en ese momento, cómo lo pusieron a punto, cómo... Miles. Pero bueno, no importa. Y claro, y si no sabemos, no podemos discutir algo que no sabemos. Entonces, por eso. Pero no, hay un montón. Igual el fútbol me parece algo extraordinario, que es donde entra... ese factor que es la picardía, ¿no? Por eso le digo, que se nota aquellos que tienen potrero y aquellos que no. La diferenciación no era esa. La diferenciación era que es un deporte más parecido a lo artístico. A eso voy, no es tan mecánico. Por eso hacía una comparación con la gente que canta, que tiene un talento por ahí para cantar, como el que tiene un talento, que nace con un talento para jugar a la pelota. En cambio, nadie nace sabiendo manejar. Esa es la diferenciación que yo hacía recién. Después, bueno, uno por ahí con práctica puede aprender a manejar, como yo puedo aprender a jugar al bowling. La verdad que no tengo mucho interés, pero esas son otro tipo de deportes. No digo que estén mal, que el que le guste, genial, pero están muy lejos de ser una cuestión artística. Hacer una pirueta en el aire para hacer un golazo de mitad de cancha. Desde eso, un gol de arco a arco, un córner bien tirado, un córner mal tirado, y tiene miles de aristas el fútbol, que son más artísticas. Para mí una final del mundo como la que se jugó la última vez es una obra de arte que va a quedar en la historia. La mejor obra de arte que se escribió del fútbol a nivel futbolístico, de decir al máximo nivel, la mejor que vi fue la final del por mundo. Por ahora sí, a mí me pareció también. Porque he visto otro partido. Creo que le gusta el fútbol, no. Después lo demás, y que practicó fútbol. No. Y practiqué mucho fútbol porque sí, todavía tengo 29 años. Ya cuando tenga 50 como usted, por ahí practique algún otro. Por ahí me interese algún otro, no lo creo igual. ¿Cuánto tiene? Pero 29 ya. 29. Soy chico yo. Ya igual pasó el cuarto. Nah, todavía no. Me quedo hasta los 130 con la inteligencia artificial. Voy a vivir tranquilo. ¿O no? Con el autotune, claro. Sí. Ahora que tengo que grabar el segundo disco de la banda, le voy a decir, poneme todo autotune. Todo. Pero está usando, reconoció que usa autotune. Sí, uso autotune. Claro. Si no escuchó los temas, todos tienen autotune. Todos tienen autotune. Sí. Bueno, pero está bien cuando uno no. Es una herramienta. Sí. Sí. Es como decir, no, pará, no uses la llave para el auto porque no es. No, usá la mano, ajustá con la mano, no, usá la herramienta, para algo está. Ah, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es, así vivimos. Dami, no nos queda otra. Olvídate, si a mí me dicen que vas a tener todas las reproducciones que tiene el Duki, olvídate, la uso todos los días. O elegante, todos los días. Escucha. Bueno, escúchame, hablando de música. No, horrible. Sácame eso, por favor, que después sueño. Tengo pesadilla. Escúcheme esto. Spotify dice adiós al botón like. La aplicación tendrá una nueva forma de guardar las canciones que le gustan a cada usuario. Yo lo uso mucho. Mucho, ¿y mucho, cuál será mucho la forma? Ni idea. No sé cómo lo vamos a guardar. No explica otra cosa. Dice eso. Después dice, este dispositivo deja besar a la distancia sintiendo los labios de la pareja. Lo único que se necesita es una buena conexión Bluetooth. Nah, no tengo nada ya para estamos opinar. Yendo. Ya estamos pasando el límite. Windows 11 integra inteligencia artificial en esta famosa función. ¿Qué tal? Bueno, están todos muy a full con todo eso. Es lo que se viene. Acá la gente de la música que trabaja en la música me da la razón. Pero no importa, yo no quiero tener razón. Quiero decir lo que pienso. Por ejemplo, hable a uno. No, digo porque si no, acá todo es tema de discusión y no. A ver, no quiere decir algo que suene controversial y herramientas de la música. Ofenda. Todo el mundo me dice lo mismo. Sí, es verdad, igual. Todos lo sabemos, los que estamos en la industria de la música sabemos que es así. Todos los que están en la industria saben, sí, eso seguro. Que es una herramienta, sí. ¿Para quiénes? Para todos. Para los que no saben cantar, no me jodas. No, es para todos. No me jodas, es para los que no saben cantar. El que la quiere usar, la usa. Mañana cualquiera agarramos de la calle, lo ponemos a cantar. ¿Querés cantar? Vos tenés facha, vení, vamos a cantar. Como hacían en la época, en los noventas con pero con entonces toda la a usted, onda. Disculpe. Venga, cante, así como elegante, como coso, o sea que me entonces está reconociendo que usted me reconoce rock, que usted me reconoce que Richard Coleman, que usted es fanático, que puso todos los temas, ese único tema que pone siempre, que sí toca con delay, es una mentira, porque está usando una herramienta de la tecnología que lo ayuda a no desafinar. Entonces es una mentira. Usted me está reconociendo lo que acaba de decir, si tiene lógica y coherencia, que eso está mal. Pero, a ver, a nivel profesional de lo que haga el tipo no me interesa en lo más mínimo. No, estamos hablando de cuestión técnica. Tú no, me gusta la canción. ¿Cómo la versionó? De hecho, es el único tema de Richard Coleman que pongo. Pero no estamos hablando de eso igual. No se vaya por la rama. No tiene nada que ver con algo personal, no es algo personal, ¿eh? Por eso, pero estamos hablando de cuestiones técnicas. O sea, que los cantantes que si se una dicen persona llamar cantante, que son audaces, sí, que suben al escenario y como no saben cantar, tienen que usar la inteligencia artificial del autotune, me parece bárbaro a nivel comercial. Si el productor le sirve, no es tarado el productor. O sea, el músico no sé lamentablemente se va es un por producto, la rama. Pero está todo bien. O sea, sirve como herramienta. Y bueno, está bien. Bárbaro. Y pero entonces, ¿por qué discutía tanto si ahora está todo bien y estaba? A mí ni me parece, nada más. Y, pero bueno, no le tiene que parecer eso y no le tiene que parecer lo de Richard Coleman. Las dos pero, son herramientas. Si Rich, a ver. O que, quien no, sea, no, que le guste. ¿Qué otro guitarrista le gusta? ¿Quién otro usa autotune? A ver. No solo autotune. Mick Jagger usa autotune. No a mí solo me gusta autotune. La música de Mick Jagger. Pero no solo autotune, no, no es la eso, única no herramienta. Tiene, o sea, lo que haga cada uno. ¿Qué sé yo? No sé. Maradona para mí es mejor jugador de la historia y el tipo no comparto nada de su vida personal. ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Eso es lo que me parece. Para mí, sigo pensando en eso. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Para mí, el autotune es un facilismo. En vez de practicar y estudiar y tiran a eso. Es más fácil usar el autotune que entrenar la voz, que estudiar. Que es, yo lo entiendo. Es lo que viene. Es todas las generaciones que vienen. ¿Sí? Facilismo. Yo no tengo duda de eso. Pero bueno, son cosas de cada uno. Estamos justo en la media hora, Damián. Tenemos los dos temas preparados. ¿Se durmió, Facu? ¿Qué tema vamos a escuchar? Hay dos temas, no sé qué teníamos ahora. Ahí está, vamos con dos temitas. Mañanas diferentes en la web www.fmradiobox.com. Thank you. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Qué lindo tema este de fondo, ¿eh? De Cortina, nuestro tema de Weekend. Qué lindo tema. ¿Qué le pareció, Dami? ¿Qué, Facu, qué te parecieron estos dos temas? Call Me, qué buen tema, de Blondie, ¿no? Call Me, qué buen tema, qué temón, la verdad que... Este es de Giorgio Moderer, me parece, ¿no? Creo que era de él. ¿Call Me era el que lo hizo para ellos? Sí, le digo, le miento. Usted es el especialista. Me parece que sí. Creo que Call Me fue el que le hizo Giorgio Moderer para ellos. Moroder. Moderer. Sí, sí, Moroder o Moderer. Moroder, ¿no es? Giorgio Moderer. Así que temón. La verdad, sí, que un temón. Clásico. Él lo hizo, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí está en eso. Bueno, ¿qué? ¿Cómo venimos con el tiempo? Bien, venimos bárbaro. Facu, ¿qué tenemos ahí en Gatero? ¿Tenemos algún mensaje, algo? Nada, por ahora. Tranquilo. Puede comunicarse la gente al 1164007047. 1164007047. o bien a nuestro Instagram, ¿sí? Que es mdiferentesok, o a nuestro Facebook, que es Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Ahí pueden mandarnos un mensajito, hacernos comentarios, lo que quieran. Estamos allí para eso. Pero los temas, recuerden, nos pueden mandar audios, pidiéndonos un tema, o saludándonos, o comentándonos algo. Así que bueno, ahí, ¿qué opinan de lo que fuera del tema que hayamos tocado? Lo que quieran. Lo que quieran ahí de estar, pueden hacerlo. Nos quedan todavía 20 minutos de programa, de este primer programa de Mañanas Diferentes. Primero de marzo. Buen comienzo para los chicos que empiezan el colegio también, que nos olvidamos de eso también, Facu. Muy buen comienzo de clases para todo, de ciclo lectivo. Así que bueno, nada, esperemos que puedan completar la currícula. No sé cómo venían con la currícula. No me acuerdo, los otros días estaba hablando con unos chicos que estaban en el ministerio y no me acuerdo cuántos días era que estaban atrasados, si iban a tratar de recuperarlos, pero la verdad que no sé cómo los van a recuperar porque los chicos pasaron de grado. O sea que lo que no aprendieron en tercero, no sé cómo harán, pero bueno, son estos inventos nuevos. ¿Algún comentario, Facu? ¿Algo para comentar, para charlar, para involucrar a la gente? La gente, si quiere comunicar, pedir alguna canción, 11-64-00-70-47. O ir a nuestras redes, o ir a nuestros también. Teléfonos también, ¿eh? ¿Cómo son las redes, Marito? Las redes del Instagram es mdiferentes, OK, ¿sí? O nuestro Facebook es Mañanas Diferentes OK. Muy bien. Allí nos pueden hacer todos los comentarios que quieran y dejar y ver todo lo que quieran. Así que bueno, nada. Seguimos con algo de noticias, leyendo los titulares. Dale. Dice que Elon Musk quiere competirle a ChatGPT. ¿Este es el que estábamos hablando recién? Sí. Con este proyecto de inteligencia artificial. El CEO de Twitter estaría reclutando personal para conformar un equipo de trabajo que se enfoque en ese tema. ¿Por qué tanto, más allá del el abismo que abre, ¿no? Porque creo que la inteligencia artificial abre un abismo enorme. ¿Por qué el auge ahora de todo esto? Si ya venían trabajando con la inteligencia artificial. Me había pasado dos páginas, Facu. Uno, sí, varias, era... pero creo que ahora está como en auge porque salió esto de ChatGPT, que es una locura, ¿no? Bueno, después esa que estaba observando, creo que se llama ADCast. Está muy buena. Vos pones un texto, elegís el idioma y te crea una persona random. Una persona, o sea, una imagen, un video, que diga, qué sé yo, Mañana Diferente, está auspiciado por Kiosquito Pepito, y subís ese video después a las redes sociales como si nada. Lo están usando muchas empresas porque obviamente sale... Hola, Lario. Escucha. ¿Cómo estás? Dos mangos. Y aparte hay una persona ahí de carne y hueso, supuestamente, que es mentira, no está creada por una inteligencia artificial. Y nada, es gratis. Anoche justamente estaba mirando un video, creo que era en TikTok, que se juntaron las dos voces, la de Google y la de GPS. La de Garmin, creo, una cosa así. Y se hablaban, yo no sé si era... Claro, hicieron un comentario en una charla, ¿lo viste del video ese? No, pero no, la verdad que son cosas soy que... Soy la inteligencia artificial de Vox. Claro, de Radio Vox. Muy bien, ahí lo tenemos... Lo loco en realidad de eso no es el audio, sino la imagen. Cómo los tipos crean una persona que no existe y se usa, qué sé yo, muchas páginas que hay en internet utilizan esta inteligencia artificial para hacer promoción de la misma. Facu tiene toda la razón. No, mentira. No puede ser. A ver, Mario, ¿qué opina usted? No. No. ¿Qué fue otra cosa puedo opinar? Lo que está bueno es que la inteligencia artificial crea cosas. Lo que me impresiona mucho hasta el día de hoy, me sorprende, es la impresión 3D. Es increíble, verdaderamente increíble. Cómo te hace una pieza. Genial. Es impresionante. La verdad que es increíble. Cómo te puede hacer una pieza de cualquier cosa, ¿no? Genial, porque también ayuda mucho a la gente que tiene discapacidades y cosas por el estilo, sí. ¿No? Eso está muy bueno. Sí, sí. Bueno, el chico este que había hecho, no me acuerdo el nombre de él, que hizo las manitos, las prótesis para los chicos. La verdad que me parece una genialidad, ¿no? Cómo va innovando, cómo te puede hacer algo eso, ¿no? Que no sé cómo funciona en sí todavía, ¿eh? no conozco los materiales, no, la verdad son que unos, no. Unos hilos de plástico que se usan. La máquina como que va tejiendo. Es genial, es genial. Sí, sí, no, nunca lo vi en vivo, nunca tuve la suerte de ver en vivo algo de eso, que me parece, la verdad, me parece extraordinario. Sí, se usa un hilo especial que va solamente en esa máquina. Yo tengo una amiga que labura con eso y está muy bueno, como que va tejiendo, justamente eso, como que va tejiendo el hilo, va. Está muy bueno. Creo que lo hace con calor. No, eso. Es una, claro, es calor, pero es como una impresora, o sea, al mismo tiempo es como una impresora. Es genial. Obviamente tiene que estar calibrada la máquina, todo. Es una cuestión digital, claro. El software es un plano, una cosa así. Es como el AutoCAD, creo que se usa, o algún programa por el estilo, que son programas de diseño, más para el lado de la arquitectura y cosas de. Para hacer una casa, bueno, lo mismo, porque te da profundidad, te da muchas cosas. Y de ahí se hace el diseño, y una vez que tenés el diseño ahí, la máquina capta todos esos algoritmos y los códigos binarios y esculpe. Genial, a mí me encanta. No, me encantaría poder verlo en vivo, nunca lo vi. Sí, vi videos y esas cosas, pero está muy bueno. Está muy bueno, pero hacen cosas. Claro, son cosas que son, la verdad que me parece, no sé si encarecen al producto o pueden el día de mañana futuro en proceso de industrialización, puede abaratarlo. Porque entiendo que debería ser mucho más fácil que tener que hacer una matriz para lograr ese producto, ¿no? Las matrices yo sé que son muy costosas de hacerlas, pero bueno, después justamente se amortiza en la cantidad que uno la va usando, ¿no? Pero en este caso no sé cómo funcionaría la parte industrial en eso. La verdad que sí, creo que no medio difícil hacer como algo, un método así fordiano, creo que se dice, ¿no? Sí, así sí. En serie y todas esas cosas, por ahí sería complicado porque no está tan desarrollado todavía. Pero si lo logran hacer, aparte con el problema que hay en el mundo, con el plástico, que hay cantidad, puedes hacer cosas geniales con máquinas a nivel industrial, me refiero, ¿no? Claro, pero ahora, por ejemplo, con todo lo que hay que están pensando en juntar, hay que crear cosas nuevas de uso. Por eso lo digo. Porque la calidad ya no es la misma del plástico. Claro. Al reciclarlo ya no tiene la misma calidad. Sí, es reusado. Claro, eso cuando se reusa pierde flexibilidad en materia, que una vez que se templó queda templado, ¿no? Y cada vez que se vuelve a procesar, por eso tienen determinado ciclo para hacerlo. Pero hay que crear cosas nuevas. De hecho, hay un montón de adornos ahí para hacer. De hecho, en China se están haciendo muchos adornos con todo lo reciclado. Todo se hace con plástico. Casi todo de plástico. Eso es verdad, pero bueno. Justamente eso, los cubiertos, los otros estaban mirando cómo hacían esos los platos de cotillón, esos finitos, que se hacen con ese material reciclado, porque es ideal para eso, ¿no? O sea, no aguanta tanto y tiene que ser algo descartable. El tema es que después, ¿qué se hace con eso? Porque ya en ese proceso ya está reutilizado tantas veces o reciclado tantas veces que ya después no sirve para otra cosa, hay que descartarlo. O sea, o inventan hacer cosas nuevas, porque la idea es no tirarlo a lo ambiental. No tirarlo en un basural, no mezclarlo con la tierra, no mezclarlo con eso. Está bueno. Y bueno, nada. Es muy interesante cómo vamos avanzando hacia eso. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda muy poquitito. Nos quedan los últimos 12 minutos de tema, así que de radio, perdón, de programa. Así que bueno, vamos a ir cerrando. Este es nuestro primer día. ¿Qué le pareció, Facu, el primer día? Y vamos a ver, no sé si mañana vengo, pero vamos a ver. Medio difícil, está difícil. Vamos está a ver difícil. Si seguimos. Sí, la verdad que sí, está difícil. Está difícil. Pero bueno, vamos a ir por ahí, vamos a ir organizándolo. Hay que prolijarlo todavía. Así que bueno, vamos a ir saliendo de a poquito. Pero bueno, bien, es algo que nos gusta hacer. Amamos hacer radio. Así que nada, nos entretiene un montón. Así que bueno, gente, ya saben, pueden mandarnos mensajitos al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, a nuestras redes, por Instagram a mdiferentesok o a Facebook a mañanasdiferentesok. Sí, allí nos pueden hacer comentarios, pueden mirar lo que subimos, pueden ver, chusmear, comentarnos algo, pedirnos algo, o bien a aquellos conocidos amigos que tenemos, que tienen nuestros números personales, nos pueden mandar ahí y pedirnos también, no pasa nada. Facu, venimos ahí al cierre, tenemos un tema colgado todavía que lo vamos a poner. Podríamos ir al tema y después volvemos para cerrar el programa. Dami, ¿tenés ahí el tema? Dale, vamos y después volvemos y seguimos charlando. Qué lindo tema. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? Qué lindo tema. Escuchen esto. La primera película de Hulk con Luke Ferrigno llega a Netflix como El Hombre Increíble. ¿Qué tal? El clásico film de 1977 fue el piloto de la serie Éxito y se estrena por primera vez en un servicio de streaming. Mirá vos. Usted no olvida ese tema. El que hacía de Increíble Hulk. ¿El original? El original de la serie, ¿no? El original. Era que había salido Miss Universo, una cosa así. Claro, estábamos hablando justamente con Damián, que lo hace más joven. Claro, sí, ¿no? la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo hace más hermoso, joven. Hermoso. Y lo pone. No me acuerdo cómo se llamaba el actor que hacía de. ¿Cómo era? Bruce Banner, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo era el actor. Pero bien, Luke Ferrigno, me acuerdo impresionante cuando vino acá, era enorme el tipo. Había venido en aquellos comienzos de los 80. No creo que le habían hecho una cama especial, lo fueron entrevistados. Era una bestia el chabón. Enorme. Pero bueno. Héctor, bueno, se nos está terminando el programa. Estamos en los últimos minutos de programa. Estamos cerrando nuestro primer programa de Mañanas Diferentes aquí en Radio Vox 102.9. Así que bueno, nada, agradecer a todos, agradecer a los mensajes de deseos de éxitos para nosotros. Así que bueno, a todos los amigos que estaban allí del otro lado. Damián, muchas gracias. Facu, millones de gracias. Nos veremos mañana. Así que nos estamos yendo con el último temita. Y nada, saludos para todos. Gracias, será hasta mañana. Producciones presenta Mañanas Diferentes.